Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Nueva Orleans, no es San Luis, no es San Antonio y tampoco es Mesilla. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la guerra de secesión o de la secesión al oeste del Mississippi. Tema bastante concreto, ¿eh? Y bueno, y si tenemos que hablar de esta guerra, ¿quién va a estar aquí? Pues, ¿quién sino Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter. ¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos con el Stetson, las dos pistolas y vamos, y el trasero escocido ya de tanto montar a caballo para arriba y para abajo. Pues aquí van a tener que hacer mucho, ¿eh? Muchos desplazamientos. Muchos kilómetros. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que Javier Beramendi también es miembro del grupo de estudios de historia militar y es director de la revista Desperta Ferro, Historia Contemporánea. Bueno, la verdad es que muy apasionado. Hemos hecho muchos capítulos de la guerra de secesión. A mí es un tema que, hombre, no llego a lo que a ti te gusta, obviamente, pero es un tema que me resulta súper interesante y me habla mucho de... Es que parece que Estados Unidos siempre ha sido como es. No. Aquí se ve cómo se fragua una nación. Bueno, pues... yo, el que les habla, soy Goyix, @Goyix/Salduero en Twitter. A todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en YouTube, bueno, en un montón de sitios. Pero vamos, si queréis encontrarnos, donde nos vais a encontrar seguro es en nuestra página web istocast.com, donde podéis dejarnos audios y además nuestro email por si lo buscáis y tal. Bueno, pues es info@istocast.com. Aprovechamos para mandar saludos, por supuesto, a esa gente que vive en esos estados. ¿No? ¿Qué te parece, Javi? Si bueno, mandamos pues perfectamente. Que nos escucharán, además, muchos de ellos, pues con gran población hispanohablante, ¿eh? Bueno, que seguro que además nos escuchan a través de las apps de que tiene iVoox. Tanto para Windows Phone ya no, pero para la plataforma de Apple sí, y para Android también. Pero los que sean de Android, ya sabéis que tenéis disponible la app de Android de Istocast para escucharnos desde ahí. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil, nos dais, por ejemplo, en lo que sería Apple Podcast, pues nos podéis dejar 5 estrellas y comentarnos. Y en iVoox, en la plataforma de iVoox, pues nos dejéis un comentario, nos dais me gusta. Bueno, esas cosas nos ayudan a posicionarnos mejor, ganar visibilidad y que más gente pueda disfrutar como disfrutáis vosotros de los Istocast. ¿Queréis ayudarnos más? Por supuesto, tenéis la opción de ser mecenas de Istocast, tanto a través de Patreon como de las suscripciones para fans que hay en iVoox. Así que bueno, pues eso es lo que tenéis disponible. Y hoy además tenemos que informar de unos eventos que van a suceder el 28 y 29 de febrero en El Toboso, de provincia de Toledo, que sonará pues de aquello del Quijote. Bueno, pues el 28 se va a celebrar una conferencia a las 7 de la tarde por parte de Antonio Luis Gómez Beltrán, que lo conoceréis de sobra de aquí de Istocast. El viernes 28 de febrero a las 6 de la tarde se celebrará la conferencia de La Invencible y su leyenda negra por parte de Antonio Luis Gómez Beltrán, que lo conoceréis de sobra de aquí de Istocast. Y el sábado 29 de febrero pues se celebrará otra a la misma hora, a las 18 horas, sobre la Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. En este caso, como no podía ser de otra manera, pues será llevado a cabo por Luis Gorrochategui Santos. Como veis, son dos conferencias, juntar a estos dos monstruos para estas dos conferencias, un día y dos días seguidos, vamos. Bueno, es tremendo. Bueno, pues se celebrará en El Toboso, en Toledo. Así que el que quiera acercarse, desde Madrid, pues lo tiene ahí a huevo. Deciros también que no solamente están estas dos conferencias, sino que hay otras actividades que se pueden se puede uno apuntar, porque se van a hacer más actividades aparte de estas dos conferencias, porque esto está enmarcado dentro de las cuartas jornadas sobre la historia de España, y es un, y bueno, pues han ofrecido un programa de fin de semana. En fin, el que quiera informarse sobre estas actividades de estas jornadas, pues excursiones, visitas a la casa de Dulcinea y tal, bueno, pues os vamos a pasar un enlace que está en bit.ly/conferenciastoboso. bit.ly/conferenciastoboso. Ahí podéis informaros bien del contenido de esta, de este fin de semana que ofrecen y tal, si queréis apuntar a todo el programa o no. Y pero vamos, para las conferencias la entrada es libre y gratuita. Y ya acordaos, viernes 28 de febrero a las 6 horas, La Invencible y su Leyenda Negra con Antonio Luis. Y el sábado 29 de febrero a las 18 horas, La Contraarmada, por parte de Luis Corrochategui y Santos. Bueno, pues Javi, ¿por dónde vamos a empezar? Esto va a ser, iba a decir mano a mano, pero yo pego un tiro y tú estás ahí con la Gatling. Va a ser un poco bueno, así. Bueno, vamos a ver. Yo quería un poco presentar la idea que tenía, tanto para este programa como de cara un poco al futuro, que era lo que te comentaba antes, fuera de mí. Yo llevo un tiempo, pues, bueno, ¿sabes? Los que me habéis oído hablar de la secesión, sabéis que hay cierto debate. Las campañas más espectaculares, el ejército del Potomac, en fin, siempre parece que se dieron en el este, donde, bueno, pues fue una zona de guerra muy poco efectiva, a pesar de la espectacularidad. Al oeste de los Montes Apalache es donde realmente es derrotada la Confederación. Ahí opera Grant durante los años 62-63 y luego operará Sherman con su marcha hacia el mar desde Atlanta, que es uno de los grandes golpes que se lleva la Confederación. Y en todo este debate, pues siempre me había parecido que se quedaba muy abandonado aquello que pasa al oeste, pero al oeste del Mississippi. Es decir, este plan Anaconda... Eso parece que no existe, ¿verdad? Sí, sí, parece que está completamente olvidado. Y que de repente entonces aparece Sherman por ahí y arrasa. Pero claro, más allá de por donde anda Sherman no hay nada. No hay nada, efectivamente. Entonces estaba este plan Anaconda de los federales, ¿no?, para tomar todo el cauce del Mississippi. Y bueno, pues si el Mississippi realmente era la frontera y era el fin del mundo, ¿qué interés tenía cerrar esto, ¿no? Y bueno, pues me puse un poco a buscar cosas. La verdad es que ha aparecido un auténtico filón, y es un filón, como decía antes, como te comentaba, pues que sí quiero ir sacando. Pues ahora mismo en la página de GEM estamos haciendo una serie de entradas sobre la campaña de Pea Ridge en el norte de Arkansas, en el 62. Hoy grabaremos este programa y en el futuro pues nos podemos meter con las tribus indias, tanto las cinco tribus civilizadas de lo que hoy es Oklahoma, como, bueno, pues qué influencia tuvo la guerra de secesión en los apaches, en los sioux, en toda una serie de tribus de las grandes llanuras que también se vieron sacudidas por este acontecimiento. Campañas tan interesantes como la ya estoy viendo Rojo. Ya estoy viendo cuándo se va a publicar, no te digo más, ya estoy fijando la fecha. Ya tengo el punto de mira. Sí. Ya estamos en ello. Entonces, bueno, pues había ahí una serie de fuentes y de datos muy interesantes, y un poco el proyecto, pues a ver si se puede ir sacando adelante poco a poco, en el tiempo que haga falta, pues ir describiendo todas estas campañas de este escenario pues prácticamente abandonado. ¿Y por qué? ¿Por qué este escenario? Pues ¿qué es lo primero que se encuentra uno al oeste del Mississippi? Pues para empezar, que con 1.550.000 kilómetros cuadrados, este territorio confederado era más grande que el que había al este del Mississippi. Es decir, en estas regiones inmensas, por ejemplo, en Arkansas, en 1860 la población blanca era de 324.000 personas, Luisiana 375.000, Texas 420.000, Missouri más de 1.000.000. Quedas con estos números porque ahora vais a ver las proporciones, ¿eh? Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Exacto, ¿no? También, pues tenemos la población negra, que también eran personas. En Arkansas había 100.000, es decir, era un poco menos. En Luisiana había otros 375.000, es decir, casi la mitad de la población. 50%. Texas 180.000, Missouri era el estado que menos población negra tenía proporcionalmente, solo 100.000. En fin, era una zona económicamente muy fuerte y muy importante. adelanto como primicia que incluso las cinco tribus civilizadas, había jefes indios que plantaban algodón y tenían esclavos. Es decir, la institución especial del sur se había extendido bastante por esta zona y era muy pujante. Además, bueno, pues era una zona económicamente muy importante. Es decir, tanto en Luisiana como en Texas había plantaciones de algodón. Luisiana era la mayor productora de azúcar y melaza de todo Estados Unidos, de toda Norteamérica. En Missouri se producía muchísimo maíz, más que de hecho de los estados del sur o prosureños era el que más maíz producía, trigo y otros cereales también. Era donde más cerdos se criaban. Esto puede tener cierta gracia, pero bueno, la carne de cerdo era fácil de curar. Ya sabemos que el cerdo se aprovecha hasta los andares. Y bueno, pues digamos que a la hora de gestionar una intendencia militar, pues el cerdo es un animal muy práctico, ¿no? Se crían muchos caballos en esta región. De hecho, en Missouri es el segundo estado con más cría caballar después de Tennessee. Bueno, en Texas, las vacas, ¿no? El ganado bovino en Texas, pues 3,5 millones de cabezas, parece que había. Estamos hablando pues del inicio de la Guerra de Secesión, lo cual es una cabaña inmensa. Y bueno, pues todo este territorio tan rico, pues enseguida planteó un interés, ¿no? Es decir, y sobre todo, lo más inmediato, cuando empiezan a separarse los estados confederados, pues es la posibilidad de que pueda suministrar hombres a los ejércitos del sur. Lo cierto es que, bueno, va a haber una tensión, luego entraremos un poquito, podemos entrar un poquito ahora sobre este tema, ¿no? Nada más empezar la secesión, cuando los estados del oeste del Mississippi se unan a la Confederación, que ahora contaremos un poquito cuál fue el proceso de cada uno de ellos, pues muchos soldados, los mejores, los más motivados, pues se fueron a combatir al este, ¿no? Pues en Gettysburg combate la Brigada Tejana de John Bell Hood, los Terry's Texas Rangers, el octavo de caballería de Texas, pues también combate en el este, la Brigada de Luisiana, en el ejército de Virginia del Norte, una brigada de Missouri en el ejército de Tennessee, es decir, los mejores hombres, los primeros, los más motivados, enseguida se marchan hacia el este. ¿Y qué es lo que queda? Sí, que parece que se va a decidir la guerra. Sí, ¿no? Digamos que bueno, esa cercanía entre Richmond y Washington hace que, sobre todo al principio, pues todo el mundo esté muy ilusionado en que esto se pueda terminar rápidamente. ¿Y qué es lo que queda? Pues como decía Edmund Kirby Smith, del que ya hablaremos largo y tendido en su momento, se ha agotado la población combatiente de los territorios del oeste del Mississippi para reforzar las filas de nuestros ejércitos en Virginia, Tennessee y Mississippi. Mississippi, el estado, es decir, al otro lado del río, ¿no? Bueno, pues los mejores soldados se habían ido a combatir al este y a partir de ahí pues hubo una serie de quejas sobre la calidad de los soldados locales, ¿no? Los que provenían del oeste del Mississippi. Por ejemplo, bueno, pues un teniente de segunda, Benjamin F. McIntyre, del ejército federal, dirá de los prisioneros capturados en Vicksburg que eran gente dura, que no exhibían el miedo o la cobardía de aquellos con los que habíamos tenido que luchar en Arkansas o Missouri. De hecho, dice que una vez prisioneros, esta gente de Vicksburg consideraba un insulto que se les clasificara junto a tropas de Arkansas, ¿no? Joder, macho, hombre, no debe extrañar a nadie porque, en definitiva, si tú consideras, segregas a unos y a otros, no te importa segregar a los del oeste tampoco, ¿no? No tienen ningún admiramiento, aunque se jueguen la vida como tú, pero ni siquiera los consideran de segunda, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como decía, pues posiblemente la causa es que los más motivados pues no llegaron a combatir en su estado nativo y bueno, pues los que fueron reclutados después, la Confederación va a implementar una serie de leyes de reclutamiento, pues ya eran gente con menos ganas y bueno, pues, con más interés en quedarse en casa, ¿no? Por supuesto, los soldados confederados van a negar este extremo, los soldados confederados de Arkansas, de Missouri y de Texas, pues van a negar este extremo siempre que van a poder, ¿no? Para ellos, bueno, pues son combatientes estupendos, pero tienen una desventaja, y es que va a haber muy pocos soldados de los estados del este de la Confederación que se trasladen a combatir al otro lado del río, cosa que sí va a pasar con los unionistas. O sea, los federales enseguida organizan regimientos, brigadas mixtas, o regimientos de aquí y de allá, y bueno, pues divisiones que van trayendo de todas partes, ¿no? Vamos a tener soldados de Illinois, vamos a tener soldados de Nueva York, vamos a tener soldados de muchos sitios combatiendo al oeste del Mississippi, lo cual hace que, bueno, pues que esta mezcla no dé muchos problemas. ¿Y por qué lucharon los soldados confederados al oeste del Mississippi, ¿no? Porque, bueno, pues volvemos un poco a este planteamiento inicial. Esta especie de territorio salvaje en el que casi nadie se ha fijado, pues qué motivó, sobre todo, bueno, pues esta gente tan alejada de Richmond para entrar en combate y entrar en guerra. Pues según el teniente Oliver Perry, por ejemplo, del 13º de Infantería de Missouri, dijo: esta no es una guerra de conquista o por el poder, sino para salvar un gobierno que fue fundado por los mejores hombres que el mundo haya visto jamás. Se trata, por supuesto, de un soldado de la Unión. Otro caso, otro testimonio que puede ser interesante, un soldado confederado, ¿no?, que dice que lucharon por su independencia y por sus derechos. Cuando comenzó la guerra, fue apoyada con unanimidad y entusiasmo patrio. Como decía, a nivel de motivaciones ya más generales, para la Unión, la bandera que más funcionó fue abolir la esclavitud. Sobre todo, bueno, pues todas las tropas, todos los soldados que venían de Nueva Inglaterra, que bueno, pues eran gente fervientemente antiesclavista, pues combatían con este motivo. Para los habitantes de los estados del norte, es decir, Illinois, Missouri y más hacia el norte, además había un problema añadido. Su comercio dependía del Mississippi y obviamente en caso de secesión, en caso de que la Confederación se convirtiera en un país independiente, en Nueva Orleans, que era el gran puerto de salida hacia el mar, pues de todo su comercio, pues quedaba, digamos, en territorio extranjero, y esto era un problema para él. Pasando otra vez a los confederados, a lo largo, según se fue desarrollando la guerra, bueno, pues surgieron otras motivaciones, ¿no? Cierto odio por los nordistas, decía un soldado del 28º de Luisiana: la justicia nos perdonará por tratar a estos enemigos a los que combatimos como gente sin ley y bandidos. O decía un oficial de Texas: los federales están haciendo todo cuanto pueden para que nuestros impuestos paguen sus malvados designios. Y poco a poco, bueno, pues esta lucha se va a enconar y va a crear, bueno, pues una serie de un subescenario dentro de la guerra de secesión a la que se van a extender, pues, muchas de las motivaciones que vemos en el este o que vemos en el centro, por llamarlo de alguna manera. Bueno, es curioso, ¿no? Ese decaimiento de las motivaciones para luchar. Pero y también me sorprende el ánimo de luchar por parte de los nordistas, ¿no? Yo además me atrevería a adelantar un motivo más. Y es que si uno, en Houston, en Texas, cogía el periódico y leía los periódicos confederados, pues le hablaban de grandes batallas en Virginia, de grandes batallas en Tennessee o en Georgia, y al final pues había muy poquito, ¿no? Muy poquito pues de Texas, donde también se había combatido, de Arkansas, la frontera de Arkansas con Missouri, que va a ser una frontera caliente. Entonces, bueno, pues todo esto supongo que también desmotiva, ¿no? Llega un momento y dice: bueno, ¿yo qué estoy haciendo en esta historia? Que en el fondo, nadie me hace mucho caso. Si te parece, Goyo, pasamos ya un poco a los procesos de secesión. Eso es, que parece que todo se lo declararon a la vez, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y incluso yo creo que, por lo que me suena de otros programas, hablo de memoria, algunos de ellos eran en plan de: bueno, yo entro siempre y cuando se respete el territorio de no sé quién o de no sé cuánto, o si alguien pone un pie en mi territorio, pues declaro la secesión, cosas de estas. Habrá de todo, ¿no? Pues efectivamente los dos estados más complicados, ya lo veremos, serán Texas y Missouri, ¿no? Que Missouri, bueno, pues no llega a separarse. No adelantemos acontecimiento. Lo cierto es que algunos estados o algunos políticos del sur llevaban preparando o pensando en la secesión desde el momento en que Lincoln fue elegido presidente en noviembre de 1860. Ya tenían muy claro cómo iba a acabar la cosa y que ellos se iban a separar, ¿no? Y de hecho el primer estado el que rompe el melón es Carolina del Sur, en diciembre de 1860. El 9 de enero del año siguiente lo hace Mississippi. El 10 de enero Florida. El 11 de enero Alabama. El 19 de enero Georgia. No sé si te acuerdas, Goyo, de esa canción que comentamos en el podcast de Canciones de la Guerra de Secesión, donde iban desgranando uno a uno cada uno de los estados. Los estados que se separaban. Creo que era el For Southern Rights Hurrah. Si no me acuerdo mal. Bueno, pues a partir de ahí, el 26 de enero, se separa el primero de nuestros protagonistas, Luisiana. Texas lo va a hacer el 1 de febrero. El 17 de abril ya lo hace Virginia. Virginia, fijaos qué tarde. Arkansas lo hace el 6 de mayo, nos queda Carolina del Norte, que lo hará el 20 de mayo, y Tennessee, que lo hará el 8 de junio. Vamos a ir un poco, si te parece, a los estados que nos interesan. Según un habitante de Nueva Orleans, en Luisiana, la elección de Lincoln fue como una tormenta de nieve. Es decir, aquello, bueno, pues causó muchísima consternación. Lincoln, que venía por el Partido Republicano, pues era el representante de un partido francamente antiesclavista, bueno, pues que sobre todo, y que además quería, digamos, potenciar la superioridad del Estado federal frente a los estados, cada uno de los estados, ¿no? Y esto eran dos cosas que, bueno, pues en el sur, tanto por su economía como por su sociedad y como por su propia ideología política, pues no podían, no estaban dispuestos a tolerar o a aceptar. Y en el caso de Luisiana, bueno, pues quien dio el primer paso hacia la secesión se llamaba Thomas Overton Moore, un personaje bastante moderado, un político bastante moderado, pero que consideró que bueno, pues la elección de Lincoln y lo que estaba sucediendo en otros estados, si nos fijamos un poco en la fecha que decía, pues hace más o menos un poquito más de un mes que se ha separado Carolina del Sur, y ya se han separado otros cuatro estados más. Es decir, Luisiana va a ser el sexto estado que inicie la que se separen. Pero bueno, en este momento todavía no han empezado las secesiones, y este personaje, Thomas Overton Moore, decide que tras la elección de Lincoln tiene que haber una reunión del legislativo de Luisiana en sesión especial para hablar sobre esta posibilidad de secesión, que como ya he comentado antes, pues ya se venía hirviendo en mentideros, y a ver qué es lo que va a pasar y cómo va a reaccionar Lincoln y qué es lo que va a pasar. Pero que ya lo venían preparando, o sea, vamos, que eso sí, ya se estaba hablando, estaba en las calles antes de la elección de Lincoln. Es decir, como Lincoln decía unas cosas, pues decía, oh, si sale este tío, pues vamos a hacer esto, ¿no? Exactamente. Esta reunión tiene lugar el 10 de diciembre, 10 días antes de que se separe Carolina del Sur, y en ella se toma la decisión de convocar una convención estatal para tratar sobre la cuestión de la secesión. Esto es lo típico de las películas, ¿no? Donde un montón de políticos se reúnen, pero claro, para elegir a qué políticos van a ir a esta convención, bueno, pues hay que elegir una serie de... hay que elegir políticos compromisarios, es decir, hay que elegir a estas personas. El plebiscito se celebra el 7 de enero de 1861 y los compromisarios, los candidatos que estaban a favor de la secesión inmediata, reciben 4.258 votos, mientras que, los que prefieren esperar y cooperar con los demás estados esclavistas para separarse en bloque reciben 3.978. Y la mayoría de compromisarios elegidos pro secesionista es brutal. ¿Qué es lo que provoca esta elección y estos resultados? Pues que a partir del 9 de enero empiezan a crearse un montón de milicias voluntarias. Pues ya sabes, cogemos a los muchachos y nos convertimos en la compañía... la verdad es que cuando uno entra en los nombres de las compañías de los regimientos, tanto federales, sobre todo confederados, pues están los valientes de no sé dónde. En fin, son bastante pintorescos, ¿no? Entonces, pues todas estas compañías se van creando y automáticamente empiezan a ocupar las instalaciones militares federales. Todo esto, insisto, Luisiana todavía no se ha separado de la Unión, pero bueno, pues parece que por los compromisarios elegidos para la convención esto va a suceder, ¿no? Y efectivamente, en Baton Rouge, el 26 de enero, se aprueba la ordenanza de secesión por 113 votos a favor y 17 en contra. Me gustaría añadir que 17 valientes, porque realmente debió de ser una situación muy difícil para estas personas bueno, pues oponerse a lo sí, que era... Sí, poco menos que traidores. Sí, sí, un tsunami mayoritario, ¿no? A continuación, se acuerda enviar una delegación a Montgomery, en Alabama, que en ese momento era la capital de la Confederación. Como decía antes, recordemos que Virginia no se separa hasta abril, que es cuando, bueno, pues Richmond se convertirá en capital. Y el 4 de febrero, bueno, pues se reúne con los representantes de otros estados y se crea la Confederación, ¿no? Es decir, en ese momento empieza, bueno, pues este estado separado. Es un poco el procedimiento en Luisiana, como decía. En Texas va a ser un poquito más tormentoso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en Texas el sentir popular también empieza a moverse muy rápido. Nada más ser elegido Lincoln, bueno, pues parece que la bandera de la estrella solitaria, la del antiguo estado de Texas, ese que había luchado contra los mexicanos en el Álamo, bueno, pues empieza a izarse en determinadas instalaciones, bueno, en ayuntamientos, en puestos militares, en lugar de las barras y estrellas. Pero el gobernador de Texas, un señor bastante conocido, se llamaba Sam Houston, que había luchado en esa guerra contra los mexicanos, pues era un unionista acérrimo y no estaba para nada a favor de la secesión. Es decir, aquí nos encontramos con una especie de dicotomía, ¿no? Mientras mientras parece que buena parte de la población, pues aquel rollito de vamos por nuestra cuenta, les hacía ilusión, el gobernador desde luego tenía muy claro que no habría secesión, dijo, siempre que la autoridad federal mantenga la Constitución y que Texas no se convierta en víctima de los desaciertos del gobierno federal, me mantendré a favor de la Unión tal y como está. Es decir, bueno, yo me opongo, pero hay un poco... Pero si nos tocan las narices, pues bueno, pues entonces me pondré a favor de la secesión, vamos, exacto, básicamente. Exacto, ha llegado el momento de pedir esas transferencias de fondos que llevamos exigiendo años y que nunca nos han dado. Sí, anda, en fin. Es que estas cosas recuerdan un montón de movidas que vemos y hemos visto durante un montón de años, décadas y de todo. Y no nos vamos a meter en ese jardín, ¿verdad? Exacto. No. Efectivamente es como empiezan estos procesos. De todas formas, permíteme que mencione una cosa. Es una posición que para esta persona es un alivio. Es decir, es un refugio estupendo porque está un poco contra la espada y la pared, ¿no? Es decir, bueno, yo no quiero meterme en lío, pero... tengo la presión aquí, voy a quedar bien con unos con otros, pero vamos, no me di la excusa porque les voy a dar la razón a estos señores. Efectivamente. Además, la ley de Texas tiene en este caso una peculiaridad, ¿no? Habíamos visto que, bueno, pues Thomas Overton Moore reúne al legislativo, es uno de los miembros del mismo. En el caso de Texas, quien puede convocar una convención para la secesión es el legislativo, pero el único que puede convocar al legislativo en sesión especial es el gobernador, es decir, Sam Houston. Con lo cual, mientras Houston se niegue a hacerlo, pues aquí no puede pasar nada, por lo menos nada legalmente. Y efectivamente parece que el plan de Houston era, pues déjalos, que llegue el fin de semana, que se emborrachen un poco, se vayan de juelga, ya bajará el precio del algodón, pasará. Subirá, en fin. Allí no tenían salvo a Mailon el día de la semana que sea, con lo cual aquí había que buscar otras distracciones. Pero bueno, dejar que la cosa se fuera paisando tranquilamente para que, bueno, pues, a ver si a la gente se le pasaba ese fervor revolucionario y podíamos seguir en lo que estábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el 21 de noviembre de 1860, una serie de ciudadanos prominentes deciden saltarse la ley y convocar una convención estatal para la secesión que deberá reunirse el 28 de noviembre. Esto es un... Bueno, sí, se ha saltado la legalidad, vamos, sí, ilegal. Aquí que es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la convocatoria pues se difunde, se da un lugar, se da una fecha, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a presentar allí la gente? ¿No se va a presentar allí la gente? Houston se da cuenta que tal y como está el ambiente, probablemente sí tenga quórum, y entonces lo que hace es que el 17 de diciembre convoca una sesión especial del legislativo para el 21 de enero, es decir, justo una semana antes de la fecha prevista para esta convención estatal. ¿Para qué? Para que el legislativo declare que la convención es ilegal y esta no se pueda celebrar. Tiro por la culata, el legislativo declara que la convención es legal y la respalda. Esta convención se reúne, debate en una serie de días, y el 1 de febrero, por 167 votos a favor y 7 en contra, se convoca pues un referéndum de secesión para el 22 de febrero. En este referéndum, de los 122 condados de Texas, 18 son los que votan en contra de la secesión. En otros 11 hay un 40%, es decir, parece que son más dudosos, en contra de la secesión, pero todos los demás se vuelcan claramente a favor, ¿no? Lo cual, bueno, pues da un resultado. El resultado total lo tengo por aquí, son 60.526 votos a favor y 46.129 votos en contra. No, perdón, de 60.526 votos, 46.129 fueron a favor de la secesión. ¿Dónde no había triunfado este proyecto? Pues en la frontera norte, que curiosamente daba con el territorio indio de las llamadas cinco tribus civilizadas, y en la frontera oeste, hacia Nuevo México. Realmente era la zona donde más presencia había de guarniciones de las tropas profesionales del ejército de Estados Unidos, antes de todo el follón, y bueno, pues las zonas más inestables, ¿no? Donde se veía que más necesario podía ser, bueno, pues esta presencia estatal más fuerte. La convención, como habían hecho en Luisiana, envía a su representante Sam Montgomery y además autoriza la requisa de propiedades federales dentro del estado de Texas. A partir de ahí, bueno, empiezan a redactar una nueva constitución para el estado de Texas y, bueno, piden que se jure lealtad a la Confederación. Houston, muy cabreado, declara que está todo esto es ilegal, que todo esto no se puede hacer y que desde luego no tiene la más mínima intención de jurar lealtad a la Confederación. Sí está dispuesto a luchar por el Estado, pero no a jurar. Y amenaza con dimitir. Al día siguiente, el puesto de gobernador es declarado vacante y luego lo ocupa. O sea, qué bueno, o sea. Uno, le usurpan el dice, oye, me estáis usurpando. Dice, oye, que amenaza con dimitir, pero si ya te han usurpado el dicen, bueno, ya que te ofreces, venga, queda vacante. ¿Quién es el siguiente? Dimisión aceptada, efectivamente. Esa es. Es esta jugada, de estas jugadas, pues me enfado y me voy, pues enfádate y vete. Pues es lo que le pasó a San Houston, ¿no? El puesto de gobernador lo ocupará Edward Clark. Este Edward Clark, el 8 de junio, será cuando declare que Texas está en guerra con la Unión. Y bueno, pues hasta entonces pues habrán organizado numerosas compañías de voluntarios que quieren ir a la guerra, ¿no? Es decir, ¿cuál es el gran problema que hay en Texas? Pues que en Texas hay 165 oficiales y algo más de 2.500 soldados que forman parte del ejército regular de la Unión y que están instalados pues en una veintena de puestos militares, los fuertes, de frontera, bajo el mando del general de brigada David Emanuel Twiggs. Claro, esto supone un problema para Texas. ¿Por qué? Porque, y además esto es un fenómeno muy curioso del estallido de la Guerra de Secesión, muchos oficiales renunciarán a sus puestos, ¿no? a sus rangos en el ejército federal para ir a servir a la Confederación, pero ni estos, ni los que no lo harán, los que seguirán siendo bajo servicio federal, van a permitir que los soldados puedan hacer lo mismo. Es decir, usted es un militar profesional, usted tiene un contrato y usted no se puede marchar porque es deserción. Lo cual es un fenómeno bastante curioso y que en el caso de Texas, como estoy diciendo, pues pone a más de 2.500 soldados enemigos en suelo propio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues depende mucho de la historia de este general de brigada, ¿no? De David Emanuel Twiggs. Para empezar, en ese momento era el segundo oficial de más alto rango del ejército de los Estados Unidos. Y además era un señor que se encontraba ante un dilema muy serio. Por un lado, el código militar le impedía abandonar los puestos militares que estaban bajo su mando, bajo pena de muerte. Sí, es que es deserción directamente. Bueno, es, digamos, aunque él no desertara y que se marchara con sus tropas, estaba entregando propiedad federal, es decir, estaba rindiéndose ante el enemigo. Vamos, que era un delito muy grave. En el código militar. Por otro, Twiggs era de Georgia, es decir, un estado del sur. Oh, perdona que te diga, lo has dicho, o sea, recordémoslo, se está jugando la vida. O sea, no es que tuviera unas creencias o dejara de tenerlas. Es que se jugaba la vida, ¿vale? Es que esto no es una cosa, a lo mejor, de principios o no. O sea, tú puedes tener unos principios, pero oye, si tú sigues los principios, a lo mejor te matan porque estás desobedeciendo unas cosas que están clarísimas. Esto es importante decirlo. Vamos, sigue. Exactamente, es un poco el dilema que tiene. No solo el de Georgia, sino que además él es consciente de que, bueno, pues todo el sur va a acabar por separarse de la Unión, ¿no? Georgia concretamente se separa el 19 de enero, pues 4 días antes, el 15 de enero, Twiggs pide que se le releve del mando. Que eso es una buena decisión por parte de él, es decir, aparentemente es una solución estupenda, pero exacto. ¿Qué va a pasar? Es la salida de pata de banco, ¿no? Mire, usted a mí, sáquenme de aquí. Oye, hay un conflicto de intereses, yo no puedo estar al mando de esto, ¿no? Exactamente, yo y además no tengo que tomar decisiones, ni entregar nada, ni nada. Es lo más ético, desde luego es la solución, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema para la convención de Texas? Que su segundo al mando, el coronel Carlos Waite, es un unionista convencido. Y lo más lógico, si Twiggs es sustituido, es que sea este personaje quien tome su lugar, ¿no? En una época en que las comunicaciones son difíciles y largas, pues desde luego, aunque desde Washington nombren a otra persona, el tiempo que va a tardar esta persona en llegar a Texas y hacerse con el mando, más concretamente a San Antonio, que es donde está el cuartel general de Twiggs, pues el mando efectivo va a ser Carlos Away. ¿Y qué es lo que se temían los tejanos? Pues que recogiera todas sus tropas y decidiera evacuar hacia Nuevo México, pues arrasando los fuertes, llevándose las armas, llevándose la munición, en fin, toda una serie de mercancía militar muy valiosa para un estado, bueno, pues que estaba organizando unidades de voluntarios que muchos venían con armas, pero muchos, bueno, pues sus armas eran unas escopetas de postas, rifles, lo que se llamaban los rifles para cazar ardillas, es decir, pues, armas de muy poco calibre o de muy poca calidad, armas muy viejas, algunos venían con mosquetes pues de la Revolución, en fin, todo este armamento que estaba en los fuertes federales era muy interesante. Mientras se acepta o no la dimisión de Twiggs, los tejanos van a crear un organismo nuevo, el Comité Estatal para la Seguridad Pública, que la verdad es que tiene un nombre que recuerda a ese Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa de la época del terror, pero bueno, parece que no eran tan sanguinarios. Y este comité lo que hace es nombrar 3 comisionados para que vayan a hablar con Twiggs sobre la evacuación de los puestos militares federales, es decir, los soldados se pueden marchar, pero no se entregan las armas. Hacemos un ten con ten, yo tengo las milicias. Hay que hacerse una idea mental de lo que es el mapa de Texas. Muchos de estos puestos pues estaban en lo que es el cauce del Río Grande, en la frontera con México, o estaban ya subiendo hacia Nuevo México, con lo cual, bueno, aquello estaba donde Cristo perdió el mechero, no, unos cuantos metros más allá. Eran lugares bastante solitarios y en el fondo, bueno, pues todas estas guarniciones que estaban ahí estaban muy aisladas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, nosotros dejamos que los soldados se marchen tranquilamente, pero tú nos entregas las armas. Y finalmente parece que Twiggs cede y decide que va a retirar a sus tropas a Kansas, Nuevo México y al territorio indio. Parece, porque él anuncia que se marcharán con armas, se marcharán con transportes de material, se marcharán con sus equipajes, su ropa y todo esto. En fin, bienes que, como decíamos antes, pues el estado de Texas necesita y quiere conseguir a toda costa. Y aquí aparece uno de los personajes cruciales de estos meses, que es el coronel Ben McCulloch. Este se le había nombrado comandante del distrito de Texas, de lo que es la convención, y se le había ordenado para que, con una fuerza tan grande como fuera necesaria, se dirigiera a San Antonio a detener a Twiggs y a tomar posesión de aquello que ahora pertenece a Texas por la fuerza. La verdad es que la orden es bastante curiosa, porque lo de conseguir una fuerza tan grande como sea necesaria es un poco pasar en la pelota, ¿no? Decir, oye, macho, te busca la vida, ¿vale? Empieza a encontrar voluntarios. Sí, tú consigues una fuerza. ¿Y dónde la saco? Oye, que lo pone aquí clarísimo. Consigue una fuerza necesaria, ya está. Exactamente. Es decir, yo no te voy a decir, oye, llévate estas compañías o estos batallones que tenemos. No, no. Tú consigues una fuerza tan grande como sea necesaria y te vas a San Antonio, donde está el cuartel general de Twiggs, y allí lo detienes y, bueno, pues tomas posesión de lo que es de Texas. Efectivamente, McCulloch se desplaza a San Antonio con una fuerza de voluntarios que va recogiendo por el camino. Entra en la ciudad y empieza a ocupar los puestos militares. Hay que decir que allí hay 160 soldados federales, es decir, no es que sea una guarnición muy numerosa. San Antonio, bueno, pues está en una posición central con respecto a todos los fuertes, y como unos meses antes pues a nadie se le había ocurrido pensar que Texas pues se independizaría, pues a nadie se le había ocurrido que ese cuartel general pudiera necesitar pues un refuerzo de tropas especial, ¿no? Efectivamente, Twiggs es arrestado. Se le lleva ante McCulloch y a McCulloch le dice, bueno, pues yo voy a rendir a mis 160 hombres, voy a entregar las propiedades federales que tenemos aquí en San Antonio y a ordenar a mis tropas que todos los demás fuertes que hay en Texas sean entregados a las tropas estatales, ¿no? A las milicias estatales. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? Pues todas las guarniciones que están en la frontera india, en lo que se llama el camino a California, se dirigirán al puerto de Indianola, pasando por San Antonio, y todas las tropas de la frontera del Río Grande se dirigirán a Brazos Santiago, donde bueno, pues se las llevará en barco hasta Indianola. Brazos Santiago está más o menos en la desembocadura del Río Grande. Indianola, pues el que lo busque en un mapa, está un poco más hacia el norte, el territorio pues más o menos a la altura de, a ver si encuentro alguna ciudad más conocida, perdón, realmente bueno, pues está en la zona de Los Cayos, al sur de Matagorda, ¿no? Es decir, que puede ser un poco más conocido como localidad entre Corpus Christi y Matagorda. Como vemos, bueno, pues se organiza esta retirada de una forma bastante buena. Los confederados o los tejanos aceptan, y los soldados podrán marcharse a territorio de la Unión, y bueno, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Como decía, se entregan los fuertes, se entrega lo que es propiedad federal, con lo cual armamento, suministros, todo esto, y no hay más problemas. Esto es en San Antonio. Como decía antes, pues cada uno de estos fuertes puede estar muy lejos. Algunos, bueno, pues en el paso, cualquiera que mira un mapa verá que hay un paso de San Antonio hasta allí, ¿no? Es decir, hay un paseo. Esto hay que organizarlo de alguna manera. Y el 5 de febrero de 1861, para organizar precisamente esto, este Comité Estatal para la Seguridad Pública nombra a 2 coroneles, Rip Ford, que se hará famoso por organizar una unidad de caballería, y Henry Eustis McCulloch, que no hay que confundir con Ben McCulloch, eran hermanos, para que, bueno, pues el primero tome el mando del distrito del noroeste de Texas y el segundo el del distrito militar del Río Grande y vayan a ocupar todos estos fuertes que tiene que, digamos, que tienen que tomar, que tiene que entregarse según las órdenes de Truman. En lo que a las andanzas de Ford se refiere, pues llega a Brazos Santiago el día 21 de febrero, donde la guarnición se rinde y empieza a desplazarse, bueno, pues por el Río Grande, ¿no? A continuación se desplaza a Fort Brown, de río arriba, allí, perdón, bueno, un poquito más allá, Fort Brown efectivamente, lo confundo con el siguiente puesto, en Fort Brown está el comandante Fitz John Porter, que ha sido enviado, bueno, pues para autorizar que el capitán Hill, el capitán que está al mando, pueda rendirse y marcharse, ¿no? Porque este, en principio, había dicho que sin una orden directa que se refiera a él y que se refiera a su fuerte, pues él no se va a mover. Ford, como decíamos, había llegado allí, se había llevado la negativa, había vuelto. Sí, algo explícito, vamos. Efectivamente, dice, mira, a mí estas cosas genéricas no me van. A mí déjate de historia que luego me metéis en un lío. Tú, si me lo dices claramente, de manera inequívoca, pues para adelante. Bien, pues como decía, Ford se había presentado allí con 6 compañías. Como Hill se niega, se vuelve a Galveston, recluta 4 compañías más y ya son 10. Y es el momento, como decía antes, en que llega el comandante, entonces comandante Fitz John Porter, para autorizar la retirada de Hill. Este personaje, luego lo veremos combatiendo en el ejército del Potomac, al mando de un cuerpo de ejército, en concreto el quinto, y se le convertirá un poco en cabeza de turco de la derrota en la campaña de la península. Es decir, cuando Lee empieza a actuar y derrota por primera vez a McClellan, pues el que se convertirá en cabeza de turco de esta derrota es Fitz John Porter. Como decía, se evacúa Fuerte Brown y, bajo órdenes de Porter, también Ringgold Barracks y Fort McIntosh, que están, bueno, pues un poco más arriba subiendo el río. El proceso va a seguir por toda la línea del Río Grande, que a mediados de marzo pues ya está controlada por los confederados. Las andanzas de McCulloch. McCulloch, como sabíamos, le habían nombrado comandante del distrito noroeste de Texas y es allí hacia donde se tiene que dirigir con un batallón de 600 Rangers. Los famosos Rangers de Texas, que hemos visto pues más de una película, ¿no? Soy un Ranger. Sí, o sea, los Rangers, sí, sí. Pues 600 de estos, digamos, irregulares. Era una fuerza policial, en cierto modo. Pero bueno, una fuerza de pues compuesta por gente con mucha experiencia de campo y con muy buenas capacidades combativas, pues con 600 de estos hombres se dirige para ir tomando las posiciones primero que hay entre San Antonio y El Paso. El 22 de febrero llega a Camp Colorado. Camp Colorado, que para el que se quiera situar, está más o menos, a ver, que tengo que buscar el mapa porque si no me pierdo. Camp Colorado efectivamente está al norte de San Antonio, en un poco a media camino, tirando un poco más hacia el oeste entre San Antonio y Dallas. McCulloch llega a Camp Colorado y ahí le espera el capitán Edmund Kirby Smith. Kirby Smith es proconfederado, pero entiende que su honor le impide rendirse. Así que hay que esperar, estamos a 22 de febrero, los mensajeros se lo toman con tiempo y no actuará hasta que le llega noticia de la rendición de Twig y entonces efectivamente abandona, el honor está a salvo, el jefe se ha rendido, yo puedo hacer lo mismo, y abandona Camp Colorado. Un poquito más al oeste está el fuerte Chatburn, que también será abandonado por el comandante en cuanto le llegan noticia de lo que está pasando. Envía mensaje, dice, sí, yo me bajo hasta San Antonio y luego me voy a Indianola y allí, aquí paz y después lo. El objetivo siguiente de McCulloch va a ser Camp Cooper. Camp Cooper, que está hacia el norte de Camp Colorado, ¿no? Llega allí el 7 de marzo. Lo que pasa es que, aquí ha sucedido algo bastante curioso. Camp Cooper ya está en manos de los texanos, pero curiosamente está en manos de un grupo de voluntarios que han sido enviados por Sam Houston, que se ve que muy enfadado por aquello de haber pedido el puesto de gobernador, decide decantarse por los que tienen el control de la situación y apoyarlos enviando él a su vez voluntarios para tomar los fuertes federales. Lo que pasa es que estos voluntarios parece que no son gente demasiado disciplinada, porque cuando llega allí McCulloch se encuentra con que lo han destrozado absolutamente todo y que desde luego hay muy pocas, material, munición, en fin, todo lo necesario. Hay muy poco, muy poquito que aprovecha. Nos vamos al objetivo siguiente. Después de haber tomado estos fuertes hacia el norte de San Antonio, lo que hace McCulloch es dirigirse otra vez a San Antonio y partir hacia la frontera oeste. Ahí hay cuatro fuertes más, Fort Inge, donde el capitán James Oak, que está viendo un poco lo que está pasando, ha decidido organizar una resistencia conjunta con los oficiales de otros tres fuertes, Fort Duncan, Fort Clark y Camp Wood. Lo que pasa es que, bueno, cuando sus emisarios llegan a Fort Duncan, este ha sido abandonado. El comandante de Fort Clark se niega a organizar una resistencia conjunta con el jefe de, con el capitán Oaks. Y, bueno, pues el tercero, Camp Wood, está bajo el mando de otros de estos personajes interesantes de la Confederación. Hablábamos antes de la brigada tejana de John Bell Hood. Pues precisamente este personaje, que en ese momento era teniente, es el que manda en Camp Wood, ¿no? Y obviamente, siendo proconfederado, pues también se niega a participar en este intento de resistencia. Resultado, pues el 19 de marzo Oaks se rinde a la situación y acepta marcharse a Indianola. Vamos a seguir, bueno, pues un poco en estas vicisitudes, ¿no? Porque bueno, nos vamos a desplazar a Indianola, donde entre el 19 de abril y el 9 de marzo de 1861 se reúnen unos 2.000 soldados federales. Son todos los hombres que han ido saliendo bueno, pues de estos últimos campamentos y fuertes que han sido ocupados por las tropas de McCulloch y bueno, pues, que han sido enviados para embarcar hacia el norte. Hay que ver también la situación de esta gente. O sea, tienes que salir de allí como puedas también. O sea, te vas juntando para poder ir al norte y estar a salvo. Claro, tiene que haber, digamos, alguna esperanza, ¿no? Es decir, que no me van a tener prisionero. Mientras estas 2.000 tropas federales van embarcando hacia el norte, bueno, pues van a llegar otros 1.000 hombres que se instalan en el campamento de Greenlay. Aquí, claro, ya estamos rozando fechas peligrosas y efectivamente se va a declarar el estado de guerra entre la Confederación y la Unión, ¿no? Y entonces las autoridades de Texas se replantean, bueno, ¿por qué tenemos que mandar a todos estos soldados que van con sus armas al norte para que luego combatan contra nosotros? Y deciden que estos 1.000 últimos, estos 1.000 que no han conseguido salir todavía, pues van a ser desarmados e internados durante lo que dure la guerra. Esto es una violación directa de los acuerdos firmados, hechos tanto con Twiggs como con los diferentes jefes de las guarniciones que se van entregando. Pero bueno, pues digamos que la necesidad manda y se toma la decisión de no permitir que estos señores bueno, pues se puedan marchar un poco a su boda. Esta misión se la van a encomendar al coronel Earl Van Dorn. Earl Van Dorn es otro de los personajes curiosos de la Confederación. Hablaremos de él. Pues, no exactamente en este programa, porque se nos va a ir un poco del espectro que queremos tratar, que es centrarnos sobre todo en esta secesión y en los primeros movimientos de tropas, sobre todo en Texas, pero por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? La campaña de Pea Ridge, que estamos publicando por entradas en el blog del Grupo de Estudios de Historia Militar, pues es el comandante en jefe confederado, que actúa en ella, ¿no? Bueno, se envía a Earl Van Dorn, que no es tejano, para que asuma el mando en Texas y bueno, pues se encargue de procesar todos estos soldados, estos 1.000 soldados que todavía no han podido marcharse. Van Dorn llega a la bahía de Matagorda el 16 de abril, ha pasado por Galveston y allí lo primero que hace es embarcar con un grupo de tropas en el vapor Star of the West, que lleva a 500 soldados unionistas a bordo. Son los primeros que son, digamos, capturados en esta violación de los acuerdos. Los de Green Lake, pues cercados un poco más tierra adentro, también tienen que entregarse y al final todos ellos bueno, pues serán liberados bajo palabra. Esto fue una táctica bastante habitual durante la guerra de secesión. Es decir, si empezamos a coger prisioneros, pues tenemos que darles de comer, tenemos que alojarlos, tenemos que vestirlos, en fin, todo esto es un follón, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con ellos? Liberarlos bajo palabra de que no volverán a combatir contra nosotros y cuando llega en un momento dado, incluso se pueden canjear. Es decir, yo tengo 1.000 soldados liberados bajo palabra que se han vuelto a sus casas, tú tienes 1.000 soldados míos liberados bajo palabra que se han vuelto a sus casas, pues lo que hacemos es borrón y cuenta nueva, cada uno reclutamos a nuestros 1.000 soldados, cosa que probablemente a los soldados les diera bastante rabia, porque oye, ya que me ha liberado bajo palabra, pues chico, yo me voy, sí, a mi casa. Y si lo volvían a pillar, ¿los mataban? Si rompían esta palabra, sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en aquella época no había datos cruzados por internet, es decir, Si les pillaba alguien que había visto un oficial o lo que sea, algo así, pues sí los podían, pero ya era mala suerte, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, se hacían unas listas con los nombres de todos estos soldados. Goyo, ¿cómo te llamas? Luis Antonio López Pérez Rodríguez. Luis Antonio López Pérez Rodríguez, lo vamos a saco. ¿No? Sí, y luego, la siguiente vez que te pillaran, pues tú decías otro nombre y se acabó. En fin, había formas de evitar complicarse la vida. Pero bueno, también es cierto que para el menos combativo, pues la liberación bajo palabra era una excelente excusa para volver a casa, ocuparse de las cosechas o del negocio, que ya llevaba bastante tiempo cerrado, e intentar que esta guerra se acabara de la mejor manera posible. El 16 de abril, como digo, Van Dorn toma el Star of the West, se rinden las tropas de Green Lake. El 23 de abril está en San Antonio. ¿Os acordáis que había 160 soldados del octavo de infantería que guarnecían aquel puesto militar? Pues también los detiene. Y en este momento pues solo quedan otras 6 compañías de este mismo regimiento, unos 347 hombres, pero estas están a la altura del paso. Están en Fort Bliss, en Fort Kidman y en Fuerte Davis. Es decir, en el extremo occidental del todo de Texas. Bueno, hay que ponerse en marcha. Aquí interviene los Texas Mounted Rifles, los fusileros montados de Texas, un escuadrón de tropas estatales mandado por Rick Ford, hemos hablado antes de él, un batallón de infantería dirigido por el coronel James Duff y una batería de artillería ligera. Con todas estas tropas, Van Dorn se desplaza hacia estos fuertes en el extremo de Texas y los obliga a entregarse sin combatir, superioridad pura y dura de fuerzas. Y aquí podemos parar un momentito lo que es la parte de Texas. Oye, ¿te parece que vayamos a un descanso? Vamos a un descanso. Pues venga, vamos a dar descanso y ahora enseguida volvemos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya hemos vuelto de este descanso y nos vamos a ir hasta Arkansas. No era de el otro día estaba preguntándome de dónde era Dorothy, la de Mago de Oz, y era de Arkansas, ¿no? Me temo que era de Kansas. Kansas. sí, Kansas queda un poquito más en dirección noroeste con respecto a Arkansas. Arkansas es un estado que pega al Mississippi, está por encima de lo que es Louisiana. Por cierto. Aprovechemos y demos felicitaciones a los que nos escuchen desde Kansas. Aprovechemos. Sí, que han ganado la Super Bowl. Sí, esto es una más que hace 50 años que no la ganaban. Yo creo que no está mal. Sí. Bueno, ya era hora. 50 años exactos, ¿no? Sí. Les tocaba. Bueno, pues nada, vámonos a Kansas. A ver. Bueno, pues para poner en situación, aunque sea verbalmente, ¿no? Al oyente que no tenga un mapa adelante. Si situamos Texas en la frontera con México, a la costa del Golfo, justo a su derecha estaría Luisiana y justo encima de Luisiana, haciendo frontera con Texas en una esquinita, está Arkansas. ¿Qué es lo que va a pasar en Arkansas? Bueno, pues en Arkansas, fíjate que si en Texas había cierta simpatía pro unión en determinada parte fronteriza, en el estado de Arkansas está todavía más repartido. Y por eso el gobernador Henry Massey Rector, que es prosecesionista, decide que hay que ser prudente. Y hace pública una afirmación en la que dice: en caso de que el gobierno federal diera algún paso contra los derechos constitucionales de los estados del sur, entonces el estado de Arkansas se colocaría junto a sus hermanos del sur y compartiría su destino. La verdad es que es una frase perfecta, ¿no? Y con la que se está liando, tiene toda la pinta de que el gobierno federal va a dar algún paso contra los derechos constitucionales de los Estados del Sur. Pero bueno, parece que el hombre aquí con esta declaración, bueno, pues no quiere buscarse lío, ¿no? Es decir, nosotros no nos vamos a meter ni en secesiones ni en nada. Dura lo que dura. El 15 de enero la Asamblea Estatal convoca una convención para decidir cuál va a ser la posición del Estado de cara a la secesión. Y además esta convención tiene que convocar a la milicia para repeler una eventual invasión. Es decir, salvo que el Estado federal dé algún paso, pero si lo quieren dar, nosotros vamos a estar armados y vamos a tener a la milicia lista. No vaya a ser que cuando decidamos colocarnos junto a nuestros hermanos del sur y compartir su destino, ya se nos hayan comido. El referéndum tiene lugar en febrero. 27.412 votos son a favor de la convención para la secesión de que se celebre y 15.826 en contra. El sistema de Arkansas, como veis, es distinto. Esta convención no la convoca el legislativo, no es el gobernador el que convoca el legislativo como habíamos visto en Texas, sino que directamente esta convención se tiene que convocar por referéndum y pues a este referéndum sale adelante para que se convoque esta convención para la secesión. Mientras tanto, hemos dicho que, bueno, pues que el estado de Arkansas había ido empezando a mover unidades de milicia y además, bueno, pues es interesante, sobre todo porque uno de los grandes arsenales que tiene el gobierno federal en Arkansas está en Little Rock. Y allí hay una batería de artillería del segundo de Regimiento de Artillería de la Unión, al mando del capitán James Totten. Y bueno, pues todo esto es muy rico, muy interesante, ¿no? Pasa un poco lo mismo que pasaba con Texas. Y lo que hacen, bueno, pues los secesionistas de Arkansas es ir mandando a la milicia para que se concentre en Little Rock. Esto debía de ser un poco como los pájaros de Hitchcock, ¿no? Se van juntando y van mirando el arsenal. Y se juntan y lo miran. Y claro. Suena súper inquietante y amenazante. Efectivamente. A ver quién tiene los nervios resistirse a esto. Y efectivamente, el 8 de febrero Totten dice que hasta aquí hemos llegado, rinde su posición y se marcha. Hay otra posición federal, Fort Smith, que será tomada igualmente por los arkansianos, por los habitantes de Arkansas, y volvamos un poco a la parte política. La votación para elegir los delegados de la convención se celebra el 4 de marzo y aquí hay 23.626 votos a favor de la secesión y 17.927 en contra. Es curioso, porque desde el referéndum, sobre si se convoca convención o no, donde los secesionistas habían sacado 27.000 votos, a la hora de elegir los delegados han bajado a 23.000. Y los unionistas, que eran 15.800, han subido a 17.900. Es decir, parece que ha habido un enfriamiento de los ardores independentistas en Arkansas. ¿Qué es lo que pasa? Que el 12-13 de abril se produce el bombardeo de Fort Sumter. Lincoln pide voluntarios y aquí sí que revienta lo que está pasando en Arkansas. Se reúne la convención y se adopta una ordenanza de secesión por 69 votos contra 1. Estamos a 6 de mayo. Es decir, marzo, en abril, bombardeo de Fort Sumter, solicitud de voluntarios. El 6 de mayo el Estado se ha vuelto o ha caído totalmente en manos de las ideas secesionistas. A partir de aquí ya se empiezan a organizar regimientos de voluntarios. Hay que ver un poco la escala y las diferencias, luego lo veremos con el caso de Missouri también, entre unas milicias, que solían ser tropas locales y con poco movimiento a priori, y lo que empieza a organizar Arkansas en mayo ya son regimientos de voluntarios, es decir, son unidades militares bajo sueldo del Estado, pero que obviamente su destino es pasar a ser pagadas por la Confederación y a luchar por la Confederación, ¿no? Lo único, bueno, pues estos voluntarios a priori tienen que venir con sus propias armas, lo que comentaba antes, escopetas de cañón recortado, rifles de caza, en fin, un poco de todo. De hecho, muchos hombres van a ser rechazados porque no traen armas. Y mire usted, es que no me sirve usted para nada, ¿vale? Porque para tirar insultos al contrario, ya tenemos a los tambores, a los de sanidad, a los de intendencia, o sea, lo que queremos es gente que vaya a primera fila a pegar tiros. Y es un poco lo que pasa. De todos modos, hay que reconocer que Arkansas va a ser un estado muy volcado con la guerra y, de hecho, de los 60.000 hombres en edad militar que tiene el estado, en el primer año se van a alistar 20.000, es decir, un tercio de todos. Y como ya tenemos Arkansas, Goyo, si te parece, nos vamos a Missouri. Missouri, que es uno de los... Aquí va a haber jarana. Aquí pues va a ser más complicado, porque cuando hemos dado antes la lista de estados que se separan, Missouri no está entre ellos. Y efectivamente, vamos a hacer spoiler, el Titanic se hunde. Chán, chán. Bien, hablemos de Missouri. Missouri es un territorio peculiar, porque hay un valle central, que es todo el valle del río, donde la agricultura es muy importante y se utiliza mano de obra esclava, pero también hay un desarrollo industrial moderno muy importante en ciudades como San Luis, que está basado en el trabajo libre. Entonces, aquí se produce una dicotomía importante. En 1860, el 67% de la población de Missouri es de origen sureño y la mayor parte de los funcionarios. Pero en 1861 esta proporción ha ido bajando, es decir, hay muchos habitantes del norte que se han desplazado a vivir a Missouri. Esto había empezado, este proceso había empezado en 1854, cuando se aprueba la ley Kansas-Nebraska, que permite que tanto los habitantes de Kansas como los de Nebraska puedan prohibir la esclavitud. Esto estaba un poco en contra de la línea de demarcación, la línea Mason-Dixon, planteada al principio, al sur de la cual habría estados esclavistas y al norte no. Y hace que haya un movimiento. Ahí tendremos durante estos años el Bloody Kansas, Kansas la Sangrienta, con muchísima guerrilla entre partidarios y opositores a la esclavitud. Y en Missouri, pues lo que va a pasar es que se empieza a habitar, mucha gente del norte empieza a desplazarse a Missouri para dar un vuelco a esta, digamos, estado proesclavista, para que, bueno, pues la población antiesclavista se vaya haciendo mayorita. Lo cierto es que, bueno, Missouri en este momento, en 1861, sí sigue siendo un estado esclavista, y de hecho, bueno, pues muchos de los esclavos nacen en lo que es el Valle del Río, pero parece que se van concentrando en plantaciones en la frontera oeste, es decir, más hacia la frontera de Kansas. En todo caso, exceptuando Delaware, que es un estado muy pequeñito en la costa del Atlántico, la población de esclavos de Missouri es la más baja de todos los Estados Unidos. Ya hemos dicho, apenas 10.000. Vamos un poco... Comparado, por ejemplo, con... Dime, Goyo. Que comparado con Nueva Orleans, o sea... Obviamente, estamos ya bastante alto. Sí, pero son dos mundos. O sea, hay esclavismo, pero es que es otro rollo. Sí, efectivamente, bueno, no hay mucho interés por ahora. Bien, ahora, después de hablar un poco de la sociedad, hablemos de política, ¿no? En Missouri... políticamente la mayoría de sus habitantes están a favor de la unión. No quieren meterse en lo que van a hacer otros estados, pero la población de Missouri no es secesionista ni está a favor de la secesión. De hecho, a las elecciones de 1860, quien gana es Stephen Douglas, un demócrata moderado. Este tiene, pues, creo que es un 36, un 37% de los votos. Estamos hablando de elecciones presidenciales, ¿vale? El que queda segundo es John Bell, un unionista sureño, con un poco menos de un 35%. Es decir, entre los dos suman un 70% de los votos. Como se ve, la cosa, los demócratas, en teoría, eran los partidos más prosureños. De hecho, el Partido Demócrata va a ser el que más apoye la secesión en los estados del sur. Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo se da la vuelta a las cosas? Efectivamente, en aquel momento esto era así. Y los dos candidatos extremistas, John Breckinridge y Abraham Lincoln, pues prácticamente no consiguen ningún voto en Missouri. Es un poco la circunstancia, ¿no? Robert Marcellus Stewart, que es el gobernador que va saliente en ese momento, dice que el Partido Republicano ha destruido uno de los principios más vitales de la Constitución, el derecho a ocupar territorio estadounidense con cualquier tipo de propiedad. Cualquier tipo de propiedad se refiere a cualquier tipo de forma de explotarlo. Se refiere a los esclavos, ¿no? Sí. Sí. O sea, una forma de explotación como cualquier otra, viene a decir, ¿no? Realmente, bueno, es una frase que tiene su momento en la historia y que obviamente hoy tendría un sentido absolutamente diferente. De hecho, es un principio vital de nuestra Constitución el derecho a ocupar territorio español con nuestras propiedades, ¿no? Es decir, estar en nuestro país con lo que es nuestro. Obviamente, en aquel momento tiene un matiz mucho más lúgubre, porque efectivamente se está refiriendo a los esclavos. Los problemas van a empezar en San Luis. Como vemos, aquí no hay convención por ahora, sino que lo primero que sucede el 11 de enero, se envía una sección de soldados regulares, 40 soldados, para tomar tres edificios emblemáticos de San Luis: la aduana, correos y las oficinas de la subtesorería. Es decir, un poco lo que tiene que ver con el movimiento de dinero, ¿no? Este primer movimiento es un horror, porque lo que va a provocar es que dentro de la ciudad muchos unionistas condicionales, o sea, mucha gente que sí está a favor de la unión, pero bueno, nosotros dejarnos vivir tranquilos y tal, pues se sienten agredidos y empiezan a moverse hacia ideas secesionistas. El 21 de enero, 10 días después, el Claiborne Fox Jackson, que es el nuevo gobernador electo, que es secesionista y proesclavista, decide convocar una convención estatal, abro comillas, para considerar las relaciones actuales entre el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo y el gobierno de los diferentes estados y el gobierno y el pueblo del estado de Missouri. No es un trabalenguas. Realmente lo que tiene que hablar esta convención es de cómo nos vamos a llevar todos, qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues anima a todos los que son secesionistas a que elijan compromisarios que vayan a votar por unirse al sur. De hecho, lo que él espera es que la convención pues organice la milicia estatal y ponga a Missouri en pie de guerra. Sin embargo, Missouri tiene en el bando unionista pues a un personaje de mucho peso, que es Francis Blair. Francis Blair bueno, pues es de una familia muy poderosa. De hecho, su padre y su hermano son asesores de Abraham Lincoln en Washington, aunque irónicamente son una familia que tiene esclavos. Es estas pequeñas contradicciones que tiene pues estos momentos de cambio, de decisiones políticas muy bruscas. En toda tormenta pues hay barcos que navegan marcha atrás, no se sabe muy bien por qué. Pues es lo que pasa con los Blair, y en concreto con Francis Blair, que es un personaje importantísimo en Missouri en este momento. ¿Por qué? Porque Blair organiza los Home Guards. Los Home Guards es una milicia, en su mayoría compuesta por ciudadanos de origen alemán. En Missouri había muchos inmigrantes alemanes, que son los hombres de Blair. Es decir, él los arma y él los manda. Y él había empezado este proceso ya en diciembre de 1860. Es decir, en cuanto Carolina del Sur se separa... Sí, él ya se pone en marcha. Empieza a olerse la tostada. Obviamente en ese momento ya se han producido las elecciones a gobernador, con lo cual se ha elegido a Claiborne Fox Jackson, que es pro secesión, y dice, bueno, aquí se va a liar. Y necesita bueno, pues empezar a tomar posiciones. Es una de las personas que están detrás del movimiento de estos 40 regulares de los que hablábamos antes, y su siguiente movimiento va a ser neutralizar a William Haywood Bell, que es el comandante a cargo de la Arsenal de San Luis. El Arsenal de San Luis, bueno, pues es la principal base militar del estado. Allí hay, como nos ha pasado en Little Rock o como nos ha pasado en San Antonio, es decir, hay mucho armamento, hay muchos bienes que una milicia estatal necesita para armarse. Y Blair, antes de que el gobernador se mueva, antes de que estas milicias se pongan en marcha, consigue que se estacione una compañía del segundo de infantería bajo el mando del capitán Nathaniel Lyon, otro personaje importante en Missouri en estos meses, que también es un gran abolicionista, en Jefferson Barracks. Es decir, esto está cerca del arsenal. Desde aquí lo podemos también tener pues más o menos controlado. Y no contento con establecer tropas cerca del arsenal, telegrafía a su hermano, ya hemos comentado, ¿no?, está cerca de Lincoln, para que Haywood Bell sea sustituido por el comandante Peter Valentine Hagner. Es decir, por alguien bueno, pues no tan sospechoso de entregar el arsenal a los secesionistas. Nos vamos a la convención. El 18 de febrero se celebra la votación y de 140.000 votos, 110.000 van a los candidatos unionistas. Es decir, parece que en este caso arrasa. No hay duda, ¿no? El Estado sí, está sí a favor de mantenerse en la Unión. Lo que pasa es que estos votos, estos candidatos unionistas, están separados en dos grupos. Están los unionistas incondicionales, que dirige el propio Blair. Están los unionistas condicionales, dirigidos por Sterling Price, un ex gobernador, y luego están los secesionistas condicionales, que son el grupo minoritario. Es decir, realmente, salvo el grupo de Blair, nadie tiene muy claro qué es lo que va a pasar. En todo caso, el 9 de marzo la convención vota, y vota por 98 votos a 1 permanecer en el. Sin embargo, desaprueba cualquier intención de emplear la fuerza contra los estados separados. Esos deben ser los condicionales, ¿no? Así se queda la cosa. Mientras tanto, Blair sigue manejando. ¿Os acordáis de Peter Valentine Hagner, que ha sido nombrado comandante del Arsenal de San Luis por manejos de Blair? Pues Blair sigue manejando, como digo, y consigue que sea Nathaniel Lyon el que sea nombrado comandante del Arsenal de San Luis. Y poco a poco, con estas Home Guards de origen alemán, pues ambos empiezan a hacerse con el control de Missouri. La cosa podría no haber pasado de ahí. Missouri podría haber sido un estado. Ahí parece, o sea, hasta ahora es un control total por parte de los unionistas. Sin demasiados problemas. ¿Sí? Bueno, ese pequeño problema de que el gobernador es pro-confederado, y que la milicia, lógicamente, pues tiene tendencia a ser pro-confederada, pero oye, como Blair ha organizado su propia milicia, pues no pasa nada. Y tiene gente colocada en lugares estratégicos. Llega el mes de abril, bien. Y hay que celebrar elecciones municipales. ¿Y qué pasa? Que la ganan los secesionistas. Tanto condicional es lo que pasa, que no sabemos muy bien si vamos para Málaga o vamos para Santander. Pues es lo que pasa. Y estos, digamos, municipios, estos alcaldes, sobre todo en San Luis, se empiezan a crear compañías de Missouri Minutemen. El Minutemen era esta, eran estas milicias. De la guerra de independencia. De independencia. Pues empiezan, retoman el nombre y empiezan a crearse compañías cuya función, obviamente, es enfrentarse a la Home Guard unionista de Blair. Esto empieza a parecerse cada vez más a un polvorín. Polvorín. Sí, va a haber una guerra civil, claramente. Obviamente, el gobernador Jackson pues no se corta, ¿no? Y cuando Lincoln solicita, el 17 de abril, solicita tropas voluntarias, cuando Lincoln solicita tropas voluntarias, el 17 de abril, Jackson le contesta: en mi opinión, su exigencia es ilegal, inconstitucional y revolucionaria en su objeto, inhumana y diabólica, y no puede ser atendida. El estado de Missouri no enviará ni un solo hombre para colaborar en una cruzada maligna. Chúpate esa, Abraham. Esto es lo que... cruzada maligna. Qué frase, tío. Bueno, sí, sí. Tremendo. La y además, ética... es inhumana y diabólica, ¿eh? Ojo. Totalmente. Pero de todas formas, te digo una cosa. Yo entiendo su posición. O sea, entiendo su posición que hay situaciones en las cuales, bueno, pues dice, van a atacar estados hermanos y van a intentar acabar con su forma de vida y tal y cual. Pero joder, utilizar estos términos cuando estás explotando a seres humanos, que por mucho que para ellos a lo mejor los consideren animales, pero sabía perfectamente que son seres humanos. Córtate un poco, colega. No sé, muy fuerte. Pues esa es la respuesta de Jackson. Dicho esto, hemos visto este vaivén que vamos teniendo en Missouri, y a pesar de que manda a Lincoln a darse un paseo, no solicita la secesión. Es decir, Jackson es consciente que la convención ha votado en contra, y si bien algunos de sus conciudadanos empiezan a presionar en este sentido, él decide como gobernador pues no entrar en este juego. Y volvemos pues a la manzana de la discordia, volvemos al arsenal de San Luis, ¿no? Hablamos antes de que era un puesto importante. Bueno, pues a mediados de enero había allí 39.000 mosquetes y más de 1 millón de cartuchos. 39.000 mosquetes a un mosquete por soldado, pues hagámonos una idea de la que se puede liar gracias a lo que hay dentro de ese arsenal. Hay un gran campo de instrucción y digamos que todo el complejo está rodeado por un muro donde patrullan centinelas y donde se ha emplazado artillería en posiciones dominantes. Pues ahí está el problema. Los secesionistas necesitan lo que hay dentro, los unionistas necesitan que lo que hay dentro se quede dentro, o por lo menos que no lo cojan los secesionistas. Pero ahí estuvo muy bien el movimiento que hizo Blair. O sea, ahí vio cuál iba a ser la jugada y tomó posiciones, así directamente. Efectivamente, vamos a empezar a estarnos quietecitos. ¿Qué pasa? Que estos Missouri Minutemen se habían estado tranquilos porque en todo momento habían pensado que, bueno, pues que Jackson les acabaría abriendo las puertas. Y efectivamente Jackson se mueve un poco en este sentido. Para empezar, reúne a 700 milicianos y los instala en Camp Jackson, bajo el mando de un general de brigada, del Mars Frost, que es una posición, bueno, pues no está demasiado lejos del arsenal, pero sí lo suficiente para que, bueno, pues nadie se ponga demasiado nervioso, ¿no? La idea es que a la primera oportunidad Frost se ponga en marcha con estas tropas y tomen el arsenal. ¿Qué es lo que pasa? Que Frost parece que le echa un vistazo a lo del muro que hemos comentado y a lo de centinelas y a lo de la artillería emplazada y le dice a Jackson que toronjas, que con 700 milicianos no se toma esa posición, que esto va a ser una animalada y que no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Qué hace Jackson? Pues manda dos delegados a Montgomery, en Alabama, ya hemos dicho que era la sede del gobierno confederado en ese momento, para pedir artillería. Y, oye, ¿no le sobrarán un par de cañones, a ser posible, de los gordos? Que es que verá usted, tenemos una arsenal muy grande allí en San Luis, pero no hay manera de entrar dentro. Y en fin, si pudiéramos tirar los muros y arreglarles un poco, pues nos vendría muy bien. Que si le sobran, que si no le sobran, pues no, ya nos apañaré. Efectivamente, Jefferson Davis, que parece que tiene un buen día, porque en general, a lo largo de la guerra, lo de enviar tropas al oeste se le va a atascar en más de una ocasión, pues ordena que se envíen dos cañones de 32 libras, dos obuses de 12 libras y 500 mosquetes. Oye, que ya son 500 milicianos armados, un poco en condiciones, ¿no? A ver si se van a rendir como aquellos. Lyon y Blair, que se huelen la tostada, y que vienen un poco lo que está pasando, que ven un poco lo que está pasando. A lo mejor alguien en una esquina utiliza la palabra cañones, otro dice 32 libras y dice, joder, esto es una burrada. Empiezan a trasladar el contenido del arsenal en secreto al otro lado del río. Oye, que si nos tenemos que poner a malas, que se queden con el arsenal, que nosotros nos habremos llevado los objetos y la mala. ¿Qué es lo que importa? Que es lo que en el fondo nos interesa. Y efectivamente, parte de estas armas, como digo, van al otro lado del río, otra parte se la queda Lyon, para los Home Guards que están instalados en Jefferson Barracks, y organiza, digamos, esta posición la convierte en una fortaleza y empieza a enviar patrullas que vigilen el arsenal por fuera, ¿no? Es decir, los de dentro son tropas federales que no tienen por qué meterse en líos, pero yo los defiendo desde fuera, mientras los que también están fuera querrán meterse dentro. En fin, no sabemos quién es el asediado y quién es el que asedia. Sí, unos asedian a otros. Todo recuerda a Alesia. Efectivamente. Bueno, pues así han quedado las cosas. Como digo, todo el mundo asedia a todo el mundo. El 18 de abril, un general de brigada valiente e imprudente, William S. Harney, decreta que todo lo que está haciendo Lyon, que también es militar, recordemos, es ilegal. ¿Qué es lo que hace? Pues Blair se las apaña para que sea despedido. Ya está, nos hemos quitado. ¿Qué es ilegal? Despedido. ¿Alguien más tiene que opinar? A partir de aquí, Lyon empieza a organizar lo que se llaman organizaciones secretas leales, es decir, pequeños grupos al margen de la Home Guard, ¿no? Que bueno, pues es más visible, para que bueno, pues se empiecen a preparar para lo que va a pasar. Es decir, cinco días después hay 3.000 de estos leales defendiendo los muros del arsenal. El 3 de mayo está prevista una revista anual de la milicia y temiendo que el gobernador Jackson aproveche que la milicia del estado, los que han podido llegar, porque claro, estas revistas anuales estaban muy bien para el que vivía cerca, ¿no? El que vivía a la otra punta del estado, pues ya debería tener menos gracia. Pero bueno, el caso es que se prevé una gran concentración de tropas de la milicia estatal y, temiendo que Jackson aproveche estas tropas para atacar el arsenal, que todavía, por lo visto, no debe de haber sido vacío del todo, Lyon decide atacar primero y moverse contra Camp Jackson, que, ¿os acordáis? Era donde los Missouri Minutemen se estaban concentrando, donde Jackson había empezado a concentrarlos para dar ese golpe de mano que tenía que dirigir al general de brigada Frost. Los cañones no habían llegado. El 10 de mayo, con 6.000 hombres entre voluntarios y irregulares, Lyon se dirige a Camp Jackson y los hombres de Frost se rinden. Aquí, bueno, pues tiene lugar uno de estos desencadenantes, ¿no? Estos acelerantes de este tipo de situaciones. Lyon exige que los hombres de Frost juren fidelidad a la Unión, la mayoría se niegan, son capturados y se organiza pues una marcha de prisioneros hacia el arsenal, ¿no? Hasta el arsenal. A lo largo de esta marcha, bueno, pues alguien dispara, otro dispara también, se producen muertos, se producen heridos y San Luis se ve sometida a varios días. Es decir, esta marcha de un poco de humillación de las tropas, de las milicias bajo control del gobernador, pues en realidad a Lyon se le van un poco de madre y acaba pues con revueltas. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente, 11, la Asamblea General de Missouri aprueba la ley militar del gobernador Jackson. El estado es puesto en pie de guerra, se reorganiza la milicia y se dan poderes ejecutivos muy importantes a Jackson. Es decir, está claro que los manejos de Blair y Lyon, que vienen a representar en cierto modo al gobierno federal, es decir, no son personalidades del estado, y si bien la convención estatal ha votado en contra de la secesión, pues parece que los movimientos de estos dos señores ya empiezan a cabrear mucho a los próceres en Missouri y deciden que bueno, pues que el gobernador Jackson tiene que tener poderes como para acabar con esto, ¿no? ¿Quién es el que recibe el mando de la milicia? Es Sterling Price, del que hemos hablado antes, el antiguo gobernador que había sido gobernador del estado, y que va a recibir ahora el nombre de los Missouri State Guards. Es decir, es reorganizada y empieza, digamos, una fase ya más belicista. Es decir, a partir de aquí ya nos vamos a encontrar con que empiezan los enfrentamientos más serios. Lo primero que hace Sterling Price es llegar a un acuerdo con Harney para que bueno, la Unión pueda mantener el control de la capital, pero el gobernador mantendrá el control de lo que es el resto del estado. Pero ya hemos dicho, Blair se lo había quitado encima y efectivamente el 30 de mayo esto sucede. Lyon asciende a general de brigada de voluntarios y recibe el mando de todas las fuerzas de la Unión en la zona. A 24 de mayo estamos hablando de 8 regimientos de voluntarios, una compañía del segundo de infantería, 180 reclutas del ejército regular, que parece que bueno, pues estaban de camino a algún centro, digamos, de entrenamiento y son parados ahí, y la batería de Totten. ¿Os acordáis de esa batería que estaba en Little Rock, Arkansas, que se había rendido y que se había marchado? Pues está, en este momento está en San Luis. Estamos hablando de entre 14.000 y 15.000 hombres. Ya estamos hablando de un pequeño ejército. Jackson en el exterior está organizando, el gobernador Jackson en el exterior de San Luis está organizando su propio ejército, y bueno, pues en breve empezará la campaña de Missouri. La campaña de Missouri, que se va a librar entre tropas de la Unión y voluntarios que quieren, digamos, que responden al llamamiento de Lincoln, con lo cual son regimientos de voluntarios de la Unión, y las milicias de Missouri, que no son tropas confederadas. No son tropas confederadas porque Missouri no es un estado confederado. Y en esto se va a dar un fenómeno muy interesante, y es que Jefferson Davis, el presidente confederado, a pesar de que, bueno, puede regalar unos cañones y unos fusiles, pero se niega mucho a enviar tropas confederadas a Missouri. ¿Por qué? Porque si, digamos, una de las razones políticas de la secesión es el derecho soberano de los estados, de cada uno de los estados de la Unión... No me lo digas, pues también está el derecho soberano a no unirse a la Confederación. Y sobre todo, aquello que queda muy feo de que tropas confederadas entren en un estado no confederado para, bueno, convertirlo en estado confederado, ¿no? Es decir, esto tiene toda la pinta de ser una invasión pura y dura, y es algo que Jefferson Davis no, sí, quiere, sí, sí. No quiere. Sí, vamos, que te quita la razón. Es decir, tu razonamiento por el que tú te has apoyado para proclamar tu secesión, pues es que lo estás tirando para abajo. En fin, o sea que, bueno, tiene su sentido. Es coherente. Mm. Y yo creo, bueno, que para terminar, si te parece, sí, yo, vamos a volver a Texas. Vamos a volver a Texas porque tenemos esta pequeña campaña en Arkansas, pero esta campaña en Arkansas, en la que hablaremos en su día, porque también es interesante. Perdón, campaña en Arkansas, Missouri, Missouri-Arkansas, esta campaña en la que van a ser actores fundamentales pues Lyon, Jackson, Sterling Price, y todos estos personajes, e incluso veremos a un Maculo, que nos suena ya de Texas, subir para allá. Pero esto ya se encardina en campañas de mayor calado, en movimientos de mayor calado, que acabarán en la campaña de Pea Ridge. Nos queda un territorio que no existía en ese momento, pero nos queda un pequeño territorio confederado que se va a crear en ese momento. Ya hemos visto la secesión de Luisiana, hemos visto la secesión de Arkansas, hemos visto la no secesión de Missouri, hemos visto la secesión de Texas, y los tejanos se van a mover hacia el oeste. ¿Pero sabes cuándo se van a mover? Después de la pausa que vamos a hacer. Ah, no te digo. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Gromete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, vamos a ver qué iban a hacer estos señores de Texas y hacia dónde van a ir, porque me parece que van a ir a un estado que no existía. Efectivamente, como decía, vamos a incluir un territorio más, que es la Arizona Confederada. si alguien coge un mapa de los Estados Unidos actualmente, tenemos el estado de Texas, tenemos Nuevo México y tenemos Arizona, ¿no? En el camino, digamos, hacia California. Pues la Arizona Confederada, lo que se llamaría la Arizona Confederada, va a ser la mitad sur del estado de Nuevo México. Si además nos fijamos en la peculiar forma que tiene Texas, hay una protuberancia hacia el norte, con lo cual, si cogemos la mitad actual, la mitad sur de Nuevo México, pues parece que da como cierta armonía a lo que es la figura de Texas, ¿no? Esta protuberancia hacia el norte y esta protuberancia hacia el oeste que acaba en el paso, pues se convierten en un territorio marrón. El caso es que, bueno, pues en ese momento Nuevo México no es un estado, es un territorio, no está digamos, no cumple los requisitos para ser uno de los estados de la Unión, y allí pues se tiran las miradas de los confederados en Texas, bueno, tanto en Texas como en la capital confederada, en el caso de Jefferson Davis. ¿Por qué conquistar este territorio? Pues para Jefferson Davis parece que consideró que era un territorio muy rico y que además, bueno, tenía poca defensa, ¿no? Es decir, había pocos defensores, lo cual venía muy bien. Para el teniente coronel John Robert Baylor, que es el primer oficial confederado que va a entrar en la región, lo importante son los recursos minerales. Hay que decir que por ahí pasaba el Camino de Santa Fe, el Camino de Santa Fe iba a California, y en California había oro, y desde allí se podía ascender hacia el norte, hacia Colorado, y en Colorado había oro. Y teniendo en cuenta que la Confederación, una de sus primeras políticas es autoimponerse un bloqueo del algodón, bueno, para obligar a las potencias europeas que necesitan ese algodón para su industria a tomar partido por ella, bueno, esto no funcionará, pero lo que sí funciona es que si no vendes algodón fuera, no entra dinero. Y todo el oro de California y de Colorado pues hubiera podido ser un magnífico aporte a la economía confederada en ese momento. Nos queda, bueno, pues la razón que hemos esgrimido 500 veces a lo largo de este programa. Hay guarniciones de ejército permanente y en esas guarniciones hay armas y hay munición. Es decir, no es el arsenal de San Luis, pero bueno, pues puede ser muy interesante. Y además, para ciertos sectores sociales... Hombre, en esa zona que me imagino que la población no era muy amplia, cualquier cosa sería estupendísimo. Efectivamente. Y además, bueno, pues es un, para determinados, como digo, grupos sociales, plantadores de algodón y similares, pues es un buen territorio en el que desarrollar la institución especial, lo que se llama la institución especial del sur, que era básicamente, bueno, pues... un eufemismo. Sí, un eufemismo como cualquier otro, en fin, tremendo. Aunque lo cierto es que en esta zona no había dado mucho reto. ¿Qué opina la población de la zona? Pues podemos dividirla en dos grandes bloques. En la parte sur, el bajo de la parte, digamos, del bajo Río Grande, el que baja, digamos, estamos en Nuevo México, en el actual estado de Nuevo México, pues la población es sobre todo de origen sureño y obviamente están a favor de la Confederación, ¿no? Y de hecho, el 16 de marzo de 1861, se convoca una reunión en Mesilla, en la ciudad de Mesilla, que está pues al lado de lo que es actualmente Las Cruces, un poquito al norte del paso, y allí en Mesilla se repudia al gobierno federal. Es decir, no somos un estado, no somos un territorio, somos un territorio nada más, pero vamos a repudiar lo que es el gobierno federal. 5 meses más tarde, en Tucson, en Arizona de verdad, bueno, pues se celebrará otra convención declarando que esta Arizona también es territorio confederado. Pero para esto todavía quedan muchas cosas. Si subimos Río Grande arriba, entonces la cosa cambia. La población se va haciendo cada vez más hispana y la población hispana de la gente, pues tiene un cierto... ¿Quiénes eran sus rivales? Los rivales de esa población hispana. Pues efectivamente, los blancos que vienen del este, ¿no? Tienen cierto recuerdo de la guerra de independencia de Texas, tienen cierto recuerdo... los más mayores de que un día no fueron estadounidenses, que fueron mexicanos, y en fin, los blancos vengan con la bandera que vengan, ya sea barras y estrellas o con la cruz del sur, o sea, la cruz confederada, pues no les hacen excesiva. Vamos un poco a establecer la situación militar, ¿no? El 17 de mayo de 1861, como vemos, ya han pasado bastantes cosas, la secesión ya está en plena marcha, Missouri se debate en sus propias incongruencias, por supuesto Arkansas, Luisiana y Texas ya se han declarado estados confederados. Como digo, el 17 de mayo de 1861, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos ordena al coronel William H. Loring, que es el comandante del Departamento Militar de Nuevo México, que envíe al teniente coronel Edward Richard Spring Canby a Fort Leavenworth, en Kansas, con el 5º y el 7º regimientos de infantería, dos compañías del 10º y dos compañías, perdón, del 10º de infantería. Fort Leavenworth en Kansas está al norte, es decir, estas tropas se alejarían del escenario de Texas y probablemente pues su destino era ir a combatir en la zona de Missouri o trasladarse a los ejércitos que se estaban formando pues tanto en el este como en el centro del país. ¿Qué es lo que sucede? Que a William H. Loring lo veremos también en el ejército de Virginia del Norte de Lee, es decir, Loring es proconfederado y cuando le llegan estas órdenes dice, mire ustedes, que yo me apeo, dimito y efectivamente se marcha para unirse al ejército confederado, de modo que Canby es ascendido a coronel y pasa a ocupar su puesto, es enviado a Santa Fe. Es decir, en este cambio de mando realmente la Confederación pierde de un oficial que podía haberle facilitado mucho las cosas. Y de hecho resulta un tanto honrado por parte de Loring, ¿no? Porque podría haber transmitido esas órdenes, mandar a casi todas las tropas federales que hay en la región hacia el norte y luego decir, oiga, que yo me paso, ¿eh? Y mándame unas milicias de Texas que esto lo vamos a arreglar rápido. Bien, Canby es enviado a Santa Fe, se tiene que hacer con el control de Nuevo México y se encuentra con varios problemas. Primero, bueno, esto funciona así, ¿no? En todos los estados se están levantando milicias, voluntarios, así que ahí van las bandas militares con los tambores, las trompetas, los pífanos, los carteles, únete a la Unión, lucha por los derechos de todos, en fin, lo normal, plof. La población es totalmente apática de cara a la guerra, sobre todo los de origen mexicano, y lo cierto es que la gente no parece estar muy por la labor. Y cuando están por la labor, una de las grandes preocupaciones de Canby es que cada compañía tenga por lo menos un oficial blanco. Es decir, intentar asegurar bueno, pues que esto no se convierta en un círculo de deserciones, ¿no? Estaba la prima de enganche, estaba el uniforme, estaba el arma y luego me voy para casa. Canby tiene un segundo problema. No solo la gente no está a favor de participar en esta guerra que están montando en el este, sino que además al oeste hay un par de tribus indias, los Navajo y los Apache, bueno, pues que llevan bastante tiempo fastidiando. De hecho, el invierno de 1860 a 1861, Canby se lo había pasado combatiendo contra estas tribus y obviamente están muy al tanto. Por mucho que el cine clásico nos venda el How, yo, Apache, no interesarme a asuntos de hombre blanco, pues en realidad eran tribus que sí sabían muy bien lo que estaba pasando y que obviamente pues estaba provocando una gran guerra hacia el este y que todo esto podía ser una ocasión para ellos y lógicamente que cada hombre armado que se marchara de Nuevo México pues a ellos les facilitaba las cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Canby además tiene una apreciación en este sentido muy justa. Todos estos auxiliares, todos estos voluntarios que le llegan, pues él decide que los va a poner de cara a los indios, donde pueden ser de cierta utilidad, mientras que si tienen que enfrentarse a un ejército confederado, los auxiliares mejor, o sea, los voluntarios mejor como auxiliares en segunda fila para, bueno, pues evitar que se los coman. Resultado, buena parte de estos soldados regulares que tenía que haber marchado a Kansas se marcha hacia el Río Grande Inferior, es decir, hacia la parte sur del río. Además, bueno, pues tenemos unos pocos voluntarios, con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer Canby? Pues el 8 de septiembre solicita en el territorio de Colorado que organice y le envíe entre 4 y 6 compañías de tropas. Es decir, si los míos no están por la labor, pues vamos a ver si me vienen tropas de por allí. Y efectivamente, desde Colorado, ya en julio se había organizado el primer regimiento de voluntarios de Colorado y bueno, pues se le van a mandar tropas. Este regimiento se había fundado, por cierto, a raíz de que un grupo de simpatizantes sureños, de simpáticos simpatizantes sureños, alzara la bandera confederada en Denver y se pusiera la Marfa. Abundando un poquito en la unidad, se trata, como muchas de las que se van a organizar, sobre todo al principio en estas regiones, de un regimiento mixto, es decir, hay compañías de infantería y hay compañías de caballería. Básicamente, lo que hay es que no hay suficiente, no hay suficientes voluntarios como para crear regimientos de una cosa o de otra, ¿no? Entonces se hacen unidades mixtas que se pueden mandar al combate mucho. Al mando se pone al coronel John P. Slough, Samuel Forster Tappan será nombrado teniente coronel y John Milton Chivington comandante. Chivington será en el futuro un personaje importante en las campañas sobre el río Grande. Pero bueno, es otra historia y merece ser contada en otra ocasión. Lo cierto es que más, pues, de manera más pormenorizada. Más pormenorizada. Hay una campaña preciosa en el 62, en el cauce del río Grande, que bueno, ya contaremos, ya tendremos ocasión de contar. Solo querés poner los dientes largos a los oyentes y ya está. Nos digan, ni, ¿por qué no lo tratasteis ahora? Que necesitamos un programa de 9 horas. Pues no. Efectivamente. Bueno, primero voluntario de Colorado. Lo cierto es que había cierta ilusión por parte de los componentes de esta unidad en que los mandaran al este a combatir. Locos los hay en todas partes, pero el gobernador prefiere que se quede en la región. Y oye, ya que estamos, ya que me los piden desde Nuevo México, pues se plantea el mandarlos para allá, de tal modo que los tenemos a mano y no se me van al otro lado del país, donde si los pido, desde luego no me los van a ver. Sí, mejor me los quedo aquí cerquita, que me serán de más utilidad. Y nos vamos a Texas. Pues venga, de vuelta a Texas. ¿Os acordáis de John Robert Baylor? John Robert Baylor, habíamos comentado que había sido el primer oficial confederado en entrar con tropas en la región de Arizona, de Nuevo México, ¿no? Pues bien, en mayo de 1861 había sido nombrado teniente del segundo batallón de fusileros montados, teniente en el segundo regimiento de fusileros montados de John Rip Ford. ¿Os acordáis de Rip Ford, el que se había encargado de tomar una serie de fuertes en la parte, digamos, más final del cauce del Río Grande? Allí había estado Baylor ayudándole en estas funciones, tanto en el Río Grande como en la franja del Río Nueces, y pues poco después se le da la misión de ocupar todos los puestos que han evacuado los federales entre Fort Clark y Fort Bliss. Fort Bliss queda al lado del paso, es decir, se mueve a lo largo del río en dirección hacia el oeste, hacia esos confines de Texas. Y a partir de ahí, efectivamente, tiene que seguir el Río Grande hacia el norte y establecer el territorio confederado de Arizona. ¿Qué tiene para eso? Pues 300 hombres, el llamado Batallón de Caballería de Texas, y ya está. Sin al principio, estamos hablando de un mínimo de tropas. Y con esto se va desplazando a lo largo del río. Es verdad que son hombres muy buenos, son gente que ha combatido la guerra contra México, la de la independencia de Texas, son gente que ha combatido a los indios, especialmente a los Comanche. Es decir, conocen su negocio, pero efectivamente es poco. El 15 de julio, Baylor llega a Fort Bliss, hemos dicho al lado del paso, donde empieza a preparar una expedición hacia Mesilla. ¿Os acordáis? Donde había habido una reunión de locales y habían decidido que lo de la unión no iba con ellos y que iban a ir a su bola. Pues ahí es hacia donde se quiere dirigir Baylor. ¿Cuál es el problema? Un poco más al norte, en Las Cruces, en Fort Fillmore, hay una guarnición federal y bueno, pues hay que digamos, acabar con ella. ¿Cuál es el plan de Baylor? Bueno, pues Baylor sabe que esta guarnición federal, el fuerte no está posicionado en un buen lugar defensivo, parece más un puesto, digamos, para movimiento de tropas, plantar la bandera, ¿no? Decir, oiga, que esto es nuestro, sobre todo en una zona, bueno, pues tan cerca de lo que es la frontera de México, y además tiene un suministro de agua que no está dentro del propio fuerte. Esto, bueno, cualquiera que haya estudiado nuestras campañas españolas en Marruecos, donde se hacían todos estos bloqueos en los altos de la montaña y los soldados iban muriendo porque todos los días había que ir a por agua y ahí los rifeños pues aprovechaban para cargarse unos cuantos a la ida y otros pocos a la vuelta, pues es un poco la posición en la que está Fort Fillmore allí al norte de Las Cruces. Aún así, bueno, pues Baylor con sus hombres lo que decide es lanzar un ataque sorpresa y a ver qué es lo que pasa. ¿Quién está allí al mando? Es el comandante Isaac Linde, con tropas, unos 600, 700 hombres del séptimo de infantería. Tiene algo de artillería, tiene algo de caballería, es decir, es la típica también unidad mixta, un mini ejército bien apoyado. El 23 de julio, Baylor parte hacia Mesilla, se mueve muy deprisa. De hecho, el 24 está en Fort Fillmore y se queda a la espera del alba para lanzar ese ataque sorpresa. En ese momento, él tiene 258 hombres, pedazo de ejército. Tampoco es que fuera a ver asalto. En realidad, pues pasa lo que pasa en todas estas situaciones de guerra civil tan compleja, ¿no? Uno de los rebeldes, entre comillas, que está de guardia, decide que él no es rebelde en absoluto, o que es rebelde porque el mundo lo hizo así, deserta, entra en Fort Fillmore y le dice a Linde: oye, macho, que hay 250 tíos fuera esperando a echársete encima en cuanto salga el sol. ¿Qué pasa? Que Fillmore automáticamente alerta a sus soldados y bueno, pues cuando oyen los tambores, las trompetas y todo el mundo a posiciones defensivas, pues Baylor decide volver a Mesilla y cruzar el Río Grande, pues por aquello de interponer el cauce del agua entre un enemigo que te duplica en número y tú mismo. Efectivamente, el 25 de julio, es decir, al día siguiente, Linde decide ir a buscar al enemigo. Cruza el Río Grande, se ha llevado, no sé, según se invierte, las fuentes, se invierte el tema. Sí, sí. Efectivamente, se ha llevado entre 350 y 500 hombres, como decía antes, infantería, caballería y una batería. Pues en algunos sitios dicen que son dos cañones, en otros dicen que son tres. Baylor en ese momento ya tenía artillería él también. Y bueno, pues lo que hace es, viendo que el enemigo viene, posiciona a sus tropas en los techos de las casas de adobe, estos techos planos que hemos visto en mil películas del oeste con el murete, y en un corral que hay al sur de la ciudad. Linde posiciona sus cañones y les exige rendirse. Rendición incondicional. Estáis acabados, macho. Nosotros somos profesionales, vosotros sois un montón de milicianos, no tenéis ni idea. Respuesta de Baylor: prefiero luchar un poco primero. Decir, oye, que no te digo que no me vaya a rendir, pero hombre, por lo menos que alguien salga herido, no sé, que parezca que estamos haciendo algo serio. La artillería federal empieza a disparar sus bolaños y el batallón de fusileros montados de McNally, que es un poco la unidad de caballería que tienen, se lanza a la red. Uno de estos ataques, una de estas cargas frontales tan del estilo de Custer, ¿verdad, Goyo? Directamente contra las posiciones. Bueno, de Custer y de tantos otros. Sí, sí. Se lanzan directo contra las posiciones de los tejanos y, obviamente, estos están bien atrincherados, así que se lían a disparar y, bueno, pues los jinetes tampoco esperan muchos. Cuatro muertos, varios heridos y media vuelta, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a complicar? Era luchar un poco. Era luchar un poco primero. Exacto. No, oye, tú, que se resisten, como decía Gila, es el enemigo, no, que vamos a ir, que no disparen, que a ver si nos vamos a hacer daño. Se retiran tras su propia artillería y lo hacen tan bien y tan deprisa que de paso pasan por encima de su infantería que lo venía siguiendo para participar en el combate, lo cual organiza un caos. Claro, ahí habría que preguntarse cuáles son los profesionales. Efectivamente. Y Linde, pues visto lo visto, tiene dos opciones: o echarse a llorar amargamente o retirarse de vuelta a Fort Fillmore, a echar la bronca a todos, a ponerlos a, yo qué sé, a pelar patatas, correr bajo el sol, en fin, cualquier cosa para ver si se enteran de que esto es una guerra en serio y no una juerga de fin de semana. Baylor, en este momento, el mismo que 24 horas antes pretendía lanzar un asalto sorpresa con 250 hombres contra 600, se teme que todo esto sea algún tipo de engaño y decide quedarse donde está, virgencita, virgencita, que para qué no vamos a ir a complicarlo. Que nos hemos librado de una ya de primeras. Exacto. 26 de julio, parece que la cosa va en serio, que los federales se han retirado y oye, pues vamos a tirar para allá. Total, para volverme donde estoy y que me sigan otra vez, pues siempre estamos aquí. Efectivamente, se adelanta hasta Fort Fillmore, ahí emplaza sus cañoncitos, un par de ellos, y empieza a tirar sus bolaños contra el fuerte. Linde sabe que Fort Fillmore, ya lo hemos comentado antes, no es una buena posición defensiva, sabe que es cuestión de tiempo, es decir, la sed, la comida, en fin. El asedio no parece ofrecer buenas perspectivas. Visto lo visto, parece que salir a dar batalla tampoco ofrece buenas perspectivas. Y el 27 de julio a medianoche ordena incendiarlo todo y se marcha. Aquí ya es donde comete el error garrafal, ¿no? Su idea es, en vez de seguir el cauce del río hacia el norte, pensando que, bueno, pues la población puede serle hostil y que esto le puede dar problemas, decide marcharse hacia el este. Y se interna en el desierto hacia San Agustín Springs, unas fuentes, unos manantiales, que hay 32 kilómetros al este. El que mire un mapa de la región, pues hay que atravesar un tramo de desierto de Atacama y luego hay un pedazo de farallón que se cruza a través precisamente de del paso de San Agustín. ¿Has dicho Atacama? Efectivamente, para llegar al otro lado, ¿no? Y una vez llegadas a los pozos de San Agustín, hay que recorrer otros 225 kilómetros más hasta Fuerte Stanton. Pero esa ya es otra historia. Lo primero que quiere Linde es llegar a los pozos. Allí puede establecer una posición defensiva, puede acumular agua y luego ponerse en marcha. Bueno, pues con toda tranquilidad, Baylor lo persigue. Falla la logística de los federales. O sea, el calor se los va comiendo, van abandonando el equipo. Como decía, el paso de San Agustín, el que quiera buscarlo en el mapa, si pones el Google Maps, la función de relieve, hay una especie de cresta kilométrica que recorre el país, es un desnivel. Pues cuando llevas, 25 kilómetros a plena solana y con muy poca agua, pues tiene que hacer una gracia encontrarte con eso espeluznante. Y no es lo peor, Durante la marcha, Linde se adelanta con sus tropas montadas, llega hasta los pozos de San Agustín y descubre que están secos. Vamos, que se ha metido en una ratonera perfecta. Allí monta un campamento de fortuna, manda al capitán Alfred Gibbs con 70 fusileros montados para que vuelva a la retaguardia de la columna y proteja un poco a los hombres que se van quedando rezagados y que realmente pues, la fuerza de Baylor se los va comiendo por grupitos. Y realmente, bueno, pues cuando llega, lo que se encuentra son carretones abandonados, soldados, mujeres y niños de la guarnición, pues insolados, en fin. Fatal. El ejército de Baylor, los 250 hombres de Baylor que los van siguiendo, supongo que también pagando su tributo al sol, pero lógicamente ellos han podido abastecerse de agua antes de partir, cosa que los ocupantes de Fort Fillmore no han podido hacer. Cuando Baylor llega a la cima del paso, pues ahí está toda la impedimenta del ejército de Lynn, los cañones, y a 8 kilómetros más allá, tras haberse cruzado, como dice el propio Baylor, con soldados medio desvanecidos y hambrientos que arrojaban las armas y rogaban un poco de agua, llegan ante San Agustín Spring. Allí, bueno, pues lo que se encuentra es una bandera blanca plantada en la arena, diciendo, bueno, pues no podemos, no tiene sentido, no tenemos nada que hacer. Baylor, que debía ser un pelín vengativo, le dice a Linde que rendición incondicional, macho, lo mismo que me has propuesto tú en Mesilla. Sí, la verdad es que tiene lógica. Lo que pasa es que Linde obviamente no tiene las opciones que tenía Baylor en Mesilla y efectivamente sus oficiales protestan. A mí esto siempre me hace gracia, estas historias de los oficiales, no podemos rendirnos. Por dignidad, ¿no? Sí, cretinoide, ¿qué pretendes hacer? ¿Escupirles? Tira. No, ni para eso tenían, porque no tenían ni para tener saliva. Entonces, bueno, pues Linde acepta la rendición y los confederados toman entre 500 y 600 prisioneros. Todo esto, pues prácticamente sin haber pegado un tiro y sin haber sufrido casi bajas, ¿no? Es decir, además soldados regulares, o sea, no estamos hablando de voluntarios. 600 prisioneros con la artillería, con las armas, equipo, caballos, carros, mulas, bueyes. Lo bueno que tenían los bueyes, sobre todo en estas regiones, es que eran comida que se desplazaba sola. Luego, cuando llegaba el momento, matabas al buey, lo despiezabas y te lo comías. Había que darles hierba de vez en cuando. Pero bueno, aguantaba. Es una gran victoria. Y tanto, pero esto, fíjate que podía haberse decantado del otro lado. Pues perfectamente, si el ataque de Linde hubiera sido más decidido, hubiera funcionado mejor. Pero el caso es que Baylor, bueno, pues consigue dos cosas importantes. Tres, podríamos decir. Me voy hasta cuatro, mira, me siento generoso. Primero, como decíamos, la creación del Estado Confederado de Arizona. Segundo, abrir la ruta del Río Grande para invadir hacia el norte, hacia Colorado. Tercero, abrir el camino hacia el Pacífico, hacia California. Y además, para él mismo, el puesto de gobernador de este nuevo estado de Arizona, ¿no? Lo cual, pues, está bien. De jefe de milicias a gobernador, así en poquito tiempo, pues es un ascenso tipo meteórico. Acaba aquí la campaña, pero no quiero acabar sin hacer un pequeño epílogo, ¿no? como he puesto aquí en el guión, epílogo californiano. Se abría el camino a California. Y California, que tampoco era un estado, todavía era un territorio, esto de que los confederados tengan el camino de Santa Fe abierto sin ningún tipo de guarnición federal en el camino, pues causa cierto estupor, es problemático, y algo hay que hacer, ¿no? Se crea el 8º de Infantería de California, entre otros regimientos, bajo el mando del coronel Allen Lathan Anderson. Y este personaje, de estos peculiares, ¿no? Porque cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué cree usted que quieren los rebeldes? Los rebeldes quieren conquistar California, Sonora, Chihuahua, Nuevo México, Arizona y Utah. Ojo, Sonora y Chihuahua que pertenecen a México. Pero oye, puestos a imaginar, también quieren colonizar la Hawái y parte de Chile. En fin, parece que era un señor un tanto extremista. Lo que sí preocupa es que en ese momento un tercio de la población de California es prosudista y solo queda un puesto militar. Decía que no había ninguno. Efectivamente, queda un puesto militar entre Texas y California, que es Fort Yule. Bueno, el Departamento de Guerra había pedido precisamente que California organizara este regimiento. Este regimiento, el 8º de California, que debía tener parte de infantería y 5 compañías de caballería, un poco lo comentábamos, estos regimientos mixtos. En principio este regimiento tenía que haber vigilado la ruta de las diligencias, que pasa por Nevada y Utah, pero realmente va a ser desviado el coronel James Henry Carleton, que es otro oficial que está destacado, está al mando después de que Edwin Sumner sea enviado al este, expuesto al mando del departamento de California, y decide que este regimiento de Lazan Anderson pues es mejor enviarlo al sur para vigilar el camino de Santa Fe, y se pone un poco en marcha con un general de brigada al mando, George Wright, además un hombre especialmente agresivo, y que decide que, bueno, que si el plan inicial es irse hasta Fort Yuma, va mucho mejor si van hasta Nuevo México, ¿vale? Porque así cortan todas las comunicaciones de los confederados con California, con Colorado, con Utah y, de paso, tal vez con Sonora y con Chihuahua. En fin, es un poco pues, ver cómo esta pequeña acción en Texas, hemos hablado de una expedición de 260 a 300 hombres, pues realmente manda ondas de choque hasta el Pacífico, lo cual nos sirve, bueno, pues para cerrar este episodio y para dejar constancia de que, primero, empezar a defender esta tesis inicial, ¿no? La guerra de secesión no solo se combatió en el este, no solo se combatió en el centro del país, sino que se combatió al oeste del Mississippi, y además fueron combates importantes, no por la cuantía de hombres, es decir, lo que en el este o en el centro pasa por un ejército, 60, 70, 80 mil hombres, 100 mil hombres, por supuesto es una entelequia al oeste del Mississippi. Ya hemos visto que, bueno, pues que 15.000 hombres es un contingente importante, ¿no? El que reúnen Blair y Lyon en San Luis es un contingente importante, y que realmente podemos tener batallas con mucho menos, con 300 o con 700 hombres. Pero realmente la influencia pues, de una acción tan mínima como la campaña de Mesilla, pues podía llegar hasta el Pacífico, ¿no? Podía llegar hasta California y provocar que tropas que tenían que guarnecer una ruta por el norte pues sean desviadas hacia el sur y que pasen muchas cosas, ¿no? Como decía, sí, eso te iba a decir, que es que pequeños combates, encuentros, o como le quieres llamar, tenían implicaciones estatales, o sea, a nivel del Estado, pero mucho más. Es decir, que podían afectar a varios estados, como el ejemplo que estás poniendo de este señor Henry Carleton, o no, el George Wright, George Wright, que dice, oye, si voy hasta aquí, corto cualquier ánimo que tenga y además afecto a varios estados. Pues efectivamente esa es la historia. Volveremos sobre estas historias del oeste, porque realmente no es Death Valley, pero estamos en el oeste. Es decir, todo esto es muy interesante también. Bueno, y tan al oeste, que se lo digan a Baylor y a Lynn, ¿no? Exactamente. Espero que tengamos una ocasión, como decía antes, de hacer un programa sobre los indios, que también es muy interesante, o hacer alguna entrada, es decir, tocar ese tema. Y bueno, pues en su momento, sobre todo esta campaña del Río Grande, una campaña ya más importante, que subirá hasta Santa Fe, de hecho, y pues las campañas de Arkansas y Missouri, que también tienen mucha miga. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con este capítulo. Pues vamos con la bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. Pues venga, vamos allá con un poco de bibliografía, algunos libros. Me voy a centrar solo en tres, porque bueno, como esto tiene que ir evolucionando, este proyecto tiene que ir evolucionando, no nos vayamos a quedar sin bibliografía pues antes de haber. Me voy a centrar en tres que me parecen especialmente interesantes, de lo más general a lo más específico. El más general, James McPherson, Battle Cry of Freedom, The Civil War Era. Este libro es una historia general de la Guerra Civil, pero para mí tiene la gran virtud de que se dedica más de la mitad del espacio a todo lo que son los prolegómenos, los motivos, la situación antes del estallido, ¿no? Y aquí pues veremos cómo la Guerra de México y la aparición de nuevos estados como Nuevo México, o territorios como Nuevo México, la entrada de Texas plenamente en la Unión, se hablará de la línea Mixon-Dixon, es decir, toda una serie de razones que tienen que ver con el oeste, como hemos ido contando, y que bueno pues definen el estallido de la Guerra Civil. Un poquito más específico, tenemos a Thomas Cutler, Theater of a Separate War, The Civil War West of the Mississippi River. Este es un libro bueno, pues que nos coge todo el escenario que nos interesa desde 1861 a 1865 y que nos va a ir narrando bueno, pues todos los acontecimientos que sucedieron al oeste del Mississippi y su importancia. A mí es un libro que además me gusta mucho como hilo conductor de todo esto que queremos narrar. Y finalmente, un poquito más específico todavía, Hans Christian Adamson. Este es un libro un poquito más antiguo, es de 1961, si los otros dos ya son de este siglo, pues este, como digo, tiene más años. Rebellion in Missouri, 1861, Nathaniel Lyon and His Army of the West. Este se centra en los acontecimientos de Missouri, en la persona de Nathaniel Lyon, que hemos tenido ocasión de citar varias veces, y bueno, pues cómo aparece el ejército unionista del oeste. Y yo creo que con esto tenemos algo de bibliografía. Habrá más. Pues yo voy a aprovechar que Salamina acaba de sacar un libro que, aunque tiene que ver y no tiene que ver con nuestro tema. Es decir, no tiene que ver con la secesión en el oeste, pero sí tiene que ver con la guerra de secesión. Y como es un estreno que acaba de sacar Salamina, pues quiero comentarlo. Es Azules y Grises, una historia de la guerra de secesión y sus combatientes españoles. Escrito por Joaquín Mañez Postigo. Bueno, pues eso, pues que lo podéis encontrar en Salamina. Es un estreno, me lo he encontrado casi de casualidad. Y nada, pues como ya estamos tratando este tema, pues aprovechar y mencionarlo. Bueno, pues vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos ya sabéis que tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes. Por supuesto, a los que tenemos que dar las gracias, desde luego, son a los mecenas que nos apoyan y permiten que este programa pues se lleve a cabo. Pero dentro de todos ellos, a los que les tenemos que dar sobre todo las gracias, es a los mecenas héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y bueno, pues Javi, muchas gracias por traernos esto, y además nos has prometido que va a haber más, o sea, y distintos aspectos, y vamos a ir construyendo poco a poco pues una visión conjunta, ¿no? Más que conjunta, completa de... Sí, sí. De toda la guerra de secesión. A ver si es verdad y si además tenemos ocasión de que se sume más gente, pues estupendo. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis que a Javi lo podéis encontrar en Twitter como @tamtamveramendi, que lo podéis encontrar también en Gem, que por cierto ya lo has mencionado. Has ido publicando, estás publicando pues post refiriéndote a todos estos temas. Es decir que, bueno, y también pueden ampliar la información o completarla, ver cosas, en fin. Y también lo podéis encontrar, por supuesto, como no, porque es director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea. Así que Javi, buenas noches. Pues sí, todo eso junto. Eso es. Y bueno, nos podéis encontrar a todos nosotros en todas las redes sociales, pero vamos, en istocast.com, que es nuestra página web, ahí tenéis toda la información. Ahora sí, nos despedimos. Venga, pues, agur. Hasta luego. Semper Fidelis.